En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1 y 1 minutos. Hoy comenzamos un poquito antes, así que esperamos y deseamos que disfrutéis con nuestro programa durante los próximos 180 minutos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que llegue a vuestras radios, que os haga compañía durante esta madrugada de sábado a domingo, con Manuel Moreno en la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Martín Expósito en la redacción. Este año se cumple un siglo del año de los años. El aniversario es hoy, porque hoy, justo hace 100 años, una extraña organización terrorista acababa con la vida del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Las víctimas acusaron a los separatistas serbios de ser los responsables. Lanzaron una amenaza, un ultimátum. Hasta ese día se vivía bien en Europa, quizá mejor que nunca. Era la Belle Époque, el lujo, el placer, la tranquilidad, la paz, pero ese atentado acabó por provocar una inesperada reacción en cadena. Los dirigentes empezaron a actuar como sonámbulos, sin saber qué hacían. El mundo parecía una mesa de billar. Todas las bolas golpeaban a todas y todo acabó a tiros. Murieron 20 millones de personas. Fue el principio de una época que, en cierto modo, seguimos viviendo hoy. En septiembre de este mismo año, 2014, se cumplirán 75 años del comienzo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En noviembre se cumplirán 25 de la caída del Muro de Berlín y el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Y hace bien poco se cumplían 20 años del genocidio de Ruanda. Muchos aniversarios. Hoy miramos a la prensa, vemos que la situación se complica en Oriente Medio, vemos que los vecinos, que regularmente parece que están bien, pero en el fondo están un poco mal avenidos en Europa, luchan por mandar en el concierto continental en esta época de crisis en la que estamos. Vemos como el conflicto de Ucrania sigue mostrando que en Europa del Este hay un auténtico polvorín, que en Corea del Norte se recrudecen las amenazas a Occidente. Pues bien, da la sensación, cuando se mira con perspectiva, de que todo lo que está ocurriendo hoy, de que todo lo que está ocurriendo en el mundo, no habría sucedido sin lo que comenzó hace justo hoy 100 años, el día en el que se cumple el atentado. La mano negra asesinó al archiduque Francisco Fernando. Esa mano negra ha nublado y lo sigue haciendo el futuro del mundo entero. Evidentemente, hoy hablaremos de ese asunto y de otros que os anticipamos en nuestro sumario. Evidentemente, hablaremos de esos sucesos, de los sucesos ocurridos en Sarajevo hace 100 años. Será uno de los temas que tratemos esta noche en La Rosa de los Vientos, pero el principal y el central del programa será situarnos en Irak, saber qué es lo que ocurre allí, intentar entenderlo. Es como si estuviéramos viviendo la fase definitiva de un conflicto que comenzó hace algo más de una década y que incluso podría cambiar mapas, podría cambiar fronteras en el futuro. Con Fernando Rueda, con el corresponsal de Onda Cero, Juan Manuel Sacristán, y con el periodista e historiador Francesc Sánchez, hablaremos de este asunto y vamos a intentar enterarnos de qué es lo que está ocurriendo en esa parte del planeta. También hablaremos de Mujeres con Historia. Falleció esta misma semana la escritora Ana María Matute. También hablaremos de la lucha contra el cambio climático, de cine y de la velocidad de la luz en la actualidad científica, en la sección Eureka, y de muchas otras cosas, por ejemplo también de enigmas, de los objetos submarinos no identificados, los OSNI, será en las crónicas del misterio. Hablaremos en la biblioteca con Laura Falcolara, que nos va a recomendar algunos libros de investigación y ensayo para este verano. 3 horas que tenemos por delante, que intentaremos que sean apasionantes. Os recordamos que el próximo fin de semana, 5 y 6 de julio, tenemos jornadas de puertas abiertas, que podéis venir a hacernos compañía aquí a los estudios centrales de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes, que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico arrosa.vientos@ondacero.es diciéndonos vuestros datos, ofreciéndonos vuestros datos personales. Nosotros después os confirmamos, porque esto va por orden de llegada de solicitud, las plazas son limitadas, pero queremos recibir vuestros comentarios, vuestras peticiones y vuestras también saber cuál es vuestra predilección, si venir el sábado 5 o el domingo 6. rosa.vientos@ondacero.es. Y antes de comenzar, antes de ir con el tema, un apunte más. Silvia Casasola os ofrece las primeras pistas para conocer a los personajes ocultos esta madrugada. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Pues hay que decir que los personajes de esta noche son dos mujeres. Las dos, además, personajes muy influyentes y que estuvieron muy unidas a la corona española. Una de ellas será llamada princesa tras su matrimonio, mientras la otra fue infanta y más tarde reina. Así que pues nada, imaginar quién pueden ser estos dos personajes, ya hemos dicho dos mujeres, que están ocultos esta noche y que tenéis que adivinar. Podéis enviar vuestra respuesta a rosa.vientos@ondacero.es o con el hashtag #almohadillarosavientos a Twitter. Os esperamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. El mundo entero mira a Irak. Algo está ocurriendo allí. Esa organización terrorista, el ISIS, está arrasando prácticamente todo. Podría incluso cambiar el mapa del país, el mapa de una situación que pensábamos que tras el abandono de las tropas norteamericanas en Irak, bueno, pues la cosa se quedaba así, pero no, se está escribiendo un nuevo capítulo. Hablamos de ese asunto con profundidad esta noche, en esta edición especial también de Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, pensábamos que lo importante y lo gordo en Irak ya había sucedido, y qué va, no se ha acabado. Es que está cambiando el panorama del terrorismo a nivel mundial y lo está haciendo precisamente desde Irak. Y lo está haciendo siguiendo las mismas claves que ha tenido el terrorismo en los últimos 10, 20, 30, 40 años. Es decir, el terrorismo actúa por pasión, pero dirigido con la cabeza por las grandes potencias mundiales, tanto de Occidente como las grandes potencias árabes, que lo que pasa es que cada uno lo utiliza a su interés. En Irak nos hemos encontrado con un grupo, el ISIS, que es el Estado Islámico de Irak, y el Levante, que es un grupo yihadista, que lo primero que hay que aclarar es, porque la gente dice, esto es Al-Qaeda, esto no es Al-Qaeda, incluso tú no, me comentabas, esto es el ISIS. Sí, pero básicamente, ¿no? Es otra cosa. Dentro de lo mismo, con algunos personajes que sí que están, que no están, otros nuevos que antes estaban enfrentados a Al-Qaeda. En definitiva, el ISIS es una organización nueva para nosotros. Claro, lo que pasa es que el ISIS proviene de Al Qaeda, que esto es algo que es un fenómeno absolutamente, digamos, diferente. Es decir, que estaba Al Qaeda de Mesopotamia, dirigida por Al-Zarqawi, que se estableció en Irak en el año 2004, y a partir del año 2006 pasó a llamarse Estado Islámico de Irak. Bueno, este cambio de nombre que lo hizo y se convirtió en uno de los grupos, de esos grupos que hay en todo el mundo, que funcionan a su bola, pero que de alguna forma guardan cierta pleitesía con Al Qaeda. Lo que pasa es que la evolución de este grupo terrorista estuvo en Irak dando la barrila, pero llegó un momento en que este grupo fue creciendo y empezó a no hacer caso a lo que decían los de Al Qaeda. Eso que hemos dicho aquí, que hemos defendido, de que se sigue utilizando la marca Al Qaeda para dar miedo, pero que cada vez da menos miedo. Bueno, pues a este grupo, al ISIS, Al Qaeda le dijo que no se metiera. Hubo otros muchos motivos, pero uno de ellos fue que Al Qaeda le dijo que no se metiera en el tema de Siria, y ellos se metieron en el tema de Siria, y entonces los echaron, y ahora mismo cada uno funciona. Incluso compiten en presencia y compiten en fuerza. Y hay quien dice que efectivamente que el ISIS es un grupo más potente, más fuerte, más poderoso que la actual Al Qaeda. Una de las cosas que me ha llamado la atención entre las últimas noticias, hay muchísimas informaciones, es la solicitud que se ha hecho de un presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, pedir un presupuesto que se apruebe una partida para apoyar, por un lado, a los rebeldes en Siria, a los que luchan contra el dictador, contra Bashar al-Assad, un dinero para apoyarles y apoyar esa lucha de la oposición contra el dictador sirio. Y por otro lado, se pide un dinero también para apoyar al presidente de Irak, al-Maliki, en la lucha contra el ISIS. El asunto, y lo que me llama muchísimo la atención, es que los dos son los mismos. Los que luchan contra al-Maliki son los mismos que luchan contra Bashar al-Assad. Es decir, estamos, Occidente o Estados Unidos, parte de Europa, defendiendo a los que luchan contra el presidente sirio, contra el dictador sirio, y a la vez luchando contra los que están contra el presidente iraquí. Y en el fondo el ISIS es el mismo grupo que viene de de Siria, y que está ahora en Irak, porque ese levante que decimos, ese SAN, que es el nombre original, no es el levante tal y como lo entendemos, ese SAN es el emirato que ellos quieren crear, que cuenta la zona de Siria y la zona norte, sobre todo, de Irak. Claro, vamos a aclararlo durante todo el este, pero déjame liar lo que tú dices todavía un poquito más. Efectivamente, Estados Unidos, digamos que está ahí en una cierta contradicción, puesto que Estados Unidos, de hecho, hace 2 años apoyó a este grupo, y hay frases que lo demuestran públicamente, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Irán apoya a al-Maliki en el tema de Irak, y sin embargo en Siria lo que hace es apoyar al presidente sirio. Arabia Saudí está financiando al grupo terrorista ISIS, y sin embargo está dando dinero para que acaben en Siria, pero también quieren cambiar el gobierno de Irak, porque además de todo eso, aquí hay una lucha de religiones, de una lucha entre los suníes y los chiíes, que es el gran problema que desde Occidente a veces no se entiende, ¿no? Arabia Saudí es suní y el grupo terrorista ISIS es sunís, con lo cual digamos que pretenden, en global, pretender exactamente lo mismo. Y el presidente iraquí es chií, es decir, es de la opuesta. Y Irán, que fíjate lo que son las paradojas y lo que es el destino. Durante 10 años hemos estado viendo cómo Irán y Estados Unidos estaban ahí peleando esa suerte de Guerra Fría, que hemos llegado a pensar en algún momento que podría haber un enfrentamiento. Bueno, pues esta situación lo ha cambiado absolutamente todo. E Irán y Estados Unidos casi van a tener ahora el mismo objetivo y van a luchar juntos contra el ISIS. Sí, sí, claro, porque como decía, Irán en Irak sí que apoya al ISIS, sin embargo, Irán está a la contra porque protege a Bashar al-Assad, ¿no? Es decir, que ahí sí que el follón que tienen montado es tremendo. Pero y luego está el objetivo de fondo, que también es el control del petróleo, que es lo que quieren al final un poco todos, independientemente de la religión que tenga cada uno. Claro, lo que pasa es que ese es un objetivo todavía mucho más, es el objetivo económico, que es absolutamente, dicen incluso, que parte de que hay una conspiración, que dicen que en esa conspiración estarían Qatar, estaría los Emiratos Árabes, estaría Arabia Saudí también, y estaría British Petroleum, por ejemplo, y otras compañías internacionales, que lo que estarían es siendo favorables precisamente y financiando indirectamente al ISIS, para que el tema del petróleo se siembre el pánico lo máximo posible en el mercado y que el precio del petróleo vuelva a subir, que es lo que a ellos les beneficia. Sobre todo que además no solamente que suba, sino que realmente se fabrique y haya menos petróleo en el mercado para que ellos, aparte de ganar más por cada litrito que ponen, consigan además que les compren mucho más petróleo, ¿no? Vamos a irnos hasta Kuwait, en donde nos espera el corresponsal de Onda Cero en toda esa zona, en Oriente Medio, Juan Manuel Sacristán. Pedimos, antes de estar con él, alguna disculpa a nuestros oyentes. Hay un retardo muy grande, las comunicaciones no son fáciles, y después de formular yo la pregunta, la cuestión o la idea, él tardará un tiempecito, vais a escuchar que va a tardar un tiempecito en respondernos, pero creo que lo que nos tiene que contar es muy importante. Juan Manuel Sacristán, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, Silvia, todos los que estáis por ahí. Sí, vamos a buenas noches. El retardo, que ya lo hemos probado en varias ocasiones, desde aquí de Kuwait, y puede ser un poquito confuso, pero bueno, vamos a intentar no pegarnos demasiado e intentar responderte lo más ajustado posible. Y lo primero, y ante todo, es que nos hagas un dibujo de cómo se encuentra la situación en este momento, cuáles son las últimas informaciones que nos llegan sobre el conflicto que se está viviendo en Irak. Pues vamos a ver, Bruno, sí, básicamente, como bien sabéis, como habéis hablado desde ya varios días en varios programas, pues la situación en el programa es complicada. Os podéis imaginar en Turquía, que ha sido una situación relámpago, desde que en el día 10 de junio, que hace mucho menos de un mes, las fuerzas del ISIL, por supuesto, liderando a la insurgencia sunita para la ciudad de Mosul, la situación más importante de Irak, ha sido pues no parar, ¿no? De estos batallones que, siendo mucho menor en número a las huestes o a las fuerzas de seguridad iraquíes, la Peshmerga, bueno, a todos los aliados, a los milicianos chiíes, al fin y al cabo han conseguido pues tomar una serie de posiciones, una serie de posiciones clave en todo el país. Por ejemplo, básicamente, lo último que tenemos ahora sobre el terreno, para que hagamos un poco la recapitulación, es que el ejército iraquí, las fuerzas de seguridad iraquíes, porque hablar de ejército es un poco complicado en Irak, cuando tenemos un IED que al final están enfrentando en una guerra sectaria, están tomando Tikrit. Ahora, las informaciones son confusas, hasta han pasado unos días, 3, 4, no vamos a saber realmente si de verdad el ejército se ha hecho con Tikrit, donde era uno de los últimos bastiones del ISIL. Hay una universidad, ha habido tiroteos, también ataques aéreos coordinados con las fuerzas de seguridad, y al parecer está ahí un poco la situación. Esto no significa que esté en retroceso el ISIL, todo lo contrario, vamos a ver, tienen muy claras sus posiciones: Mosul, Tal Afar, que conecta la frontera siria con la universidad del país, varios de los pasos más importantes a Siria, por ejemplo el de Qa'im, que es el que establece todo un corredor que va hasta arriba, hasta la ciudad de Raqqa, pasando por Deir-ez-Zor, que como bien sabéis, anteriormente, es básicamente está gestado el ISIL, es donde realmente ha vuelto a tener fuerza, ha vuelto a crecer, de manos de Abu Bakr al-Baghdadi, de Al-Qaeda, y bueno, están logrando tomar posiciones muy importantes ahí. Luego tenemos ataques sirios en la frontera, la llamada de Al-Sistani, que son los clérigos más importantes chiíes de todo Irak, que ha llamado a exigir que se establezca un gobierno. Por su parte, Muqtada al-Sadr, que es otro clérigo chií, dice que como no haya un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia, van a tomar la situación por la fuerza. Y entonces, bueno, por otro lado, el Kurdistán, que no sabe si realmente opta por la independencia o si está empujando en coalición con las fuerzas de Bashar. Entonces, tenemos un mejor complicada y el panorama de Erdogan no parece que vaya a solucionar a corto plazo. Y en ese panorama está nuevamente presente la gente del entorno de Saddam Hussein. ¿Se han situado del lado de los rebeldes del ISIS? Bueno, vamos a ver. Nadie lo han hecho en voz alta. Sobre todo tenemos una gran figura, que es Afash Kami, que vosotros conocéis, el vicepresidente suní fugitivo, que ahora mismo se encuentra en Estambul, no para entrar con todas las televisiones regionales, da igual que sea la BBC, la CNN, France 24, le tenemos en todos los sitios, hasta la sopa. Su leitmotiv, lo que él anuncia constantemente es que esto es culpa de Nuri al-Maliki, que los suníes han sido agraviados por un gobierno sectario, un gobierno corrupto, siempre en este caso liderado por Nuri al-Maliki, que no nos olvidemos que el pasado 30 de abril fue reelegido presidente, bueno, al menos las puertas de su partido político, el Dawa, pues probablemente va a ser regido presidente, ¿no? Y ahora tiene que formar gobierno y demás. Entonces, los suníes, la mayoría, están diciendo que es culpa de Nuri al-Maliki, que esto es un agravio, y que los del ISIL, sin ser buenos, más bien, no sé, son ya bastante malos, desde este punto de vista, sí que de alguna manera están liderando una campaña que tenía que ser de una manera y otra, porque además, no nos olvidemos, esto no es de ayer, esto no ha pasado, por mucho que ahora tengamos la guerra relámpago esta, en Irak, no significa que esto haya pasado ayer. Desde el año 2003, desde la invasión estadounidense, después de que cayese el gobierno de Saddam Hussein, el ISIL, llamaremoslo el ISIL en su momento, o Al-Qaeda, la facción Al-Qaeda en Irak, ha estado cometiendo atentados, ha estado cometiendo ataques contra el gobierno de Nuri al-Maliki, el gobierno liderado por los chiíes. Entonces, los suníes, de alguna manera, ya te digo, defienden esto como una lucha por sus derechos y en contra de un gobierno sectario y corrupto liderado por Nuri al-Maliki. La situación precaria de la población en Irak está favoreciendo que se estén aliando, que estén viendo con buenos ojos al ISIS. Es que la situación más que precaria, porque también no nos olvidemos, es que Irak, y esto hay que remontarse también muchos años atrás, tanto al Imperio Otomano, la división en tres diferentes provincias, la península arriba, la de Bagdad abajo y luego mucho más al sur, la de Basora, y luego las regiones que tenemos, por ejemplo, los kurdos, ahí donde tenemos el Kurdistán, un espacio semiautónomo que a todas luces y a todos los usos es prácticamente una zona independiente, es una de las zonas más bollantes, no solo de Irak, sino de todo Oriente Próximo. Hoy tenemos rascacielos, tenemos el petróleo, tenemos unas fuerzas armadas, si cabe la redundancia, hasta los dientes, bien coordinadas, y donde además el turismo, y por ejemplo cualquier ciudadano europeo, puede llegar perfectamente con su visado a Juan Arabo, como se dice, llegar al aeropuerto y visitarlo sin ningún tipo de problema. Y eso además tiene muy buenas relaciones, tanto con Europa, con Estados Unidos, incluso con el gobierno turco, que ahora se está comiendo, y eso es lo que también puede dar que se podría abrir por otro lado, se está comiendo toda la movida esta del ISIL, de haber apoyado a los rebeldes contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, porque sin lo que hubiera ocurrido en Siria estos dos últimos años, no se puede entender esta afrenta. Luego, la situación precaria, pues sí, hombre, habrá algunos más y otros menos, pero yo creo que sobre todo es la diferencia entre sectas, ¿no? Porque Bagdad, por ejemplo, en el año 2003, era una ciudad mezclada, donde los barrios no se diferenciaban los de otros, tenía suníes, chiíes, los cristianos. Y ahora en la ciudad de Bagdad, si tú te fijas, en Adamilla, en Salimilla, en Salar City, son prácticamente como posiciones, bastiones, tanto de chiíes y de suníes, y armados hasta los dientes. Y ahí no pasa ni uno ni otro. Entonces yo creo que al final se ha creado una violencia, se ha creado un estigma, un odio caínita entre unos y otros, también potenciado por los principales clérigos, tanto por un lado como por otro, ¿no? Entonces yo al final lo relaciono tanto más a la económica, pero más a la religiosa. Complicadas las comunicaciones con Kuwait, en donde se encuentra Juan Manuel Sacristán, pero la información que nos transmite desde ahí, información de última hora de cómo se encuentra la situación en estos momentos en Irak, es más que importante trasladarla a nuestros oyentes. Juan Manuel Sacristán, muchísimas gracias y felicidades por el esfuerzo de transmitirnos toda esa información aquí y en toda la cadena Onda Cero. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo para vosotros también. complicadas las comunicaciones, la verdad es que se está complicando tanto, absolutamente todo. Fernando, ¿tú tienes la sensación o la sospecha de que cuando acabe esto, si es que acaba, porque parece que acabar no acaba nunca, podría incluso llegar a cambiar las fronteras que tenemos ahora de Irak? Yo creo que a Estados Unidos no le va a interesar que eso ocurra. Y mientras sea una zona que ahora mismo ellos tengan controlados, no lo van a hacer. Yo también creo que la verdad es que lo que está pasando parece que ha sido una cosa que ha sorprendido a los americanos. Parece ser que los americanos les han pillado desprevenidos, que están reaccionando. Yo leía el otro día las palabras del jefe de la inteligencia del Kurdistán, que decía que él había informado a la CIA y había informado al MI6, que aquí siempre hablamos de los americanos, pero también hay que incluir a los ingleses, de los primos hermanos, claro, en esta operación, y que les había alertado de que el ISIS estaba creciendo dentro de Irak, que el ISIS iba a lanzar una ofensiva, que esto que acabáis de comentar, de que el ISIS estaba llegando a un acuerdo con las antiguas tropas y las familias de Saddam Hussein, y que se iban a lanzar a la ofensiva. Y además les habían informado, si es que no lo sabían, de que estaban llegando cientos y cientos de mercenarios procedentes precisamente de Europa y del norte de África para reforzar. Y que era gente además súper preparada. ¿Cómo no van a estar preparados? Esa es la crítica que yo puedo hacer. ¿Cómo no van a estar preparados si las armas que tiene ponen Made in Estados Unidos? Claro. Porque se las dieron ellos cuando ellos se encontraban en Siria. Son los mismos. Y además son nuevecitas que tienen, claro, dos años, claro. Porque venían directamente de la fábrica. ¿Cómo no lo van a saber si los están armando ellos? No solamente los están armando, sino los están formando. Claro. Siempre aquí dicen, hombre, ¿cómo soldados americanos no pueden formar? Vamos a ver. Una cosa son los soldados americanos, pero lo que sí está demostrado es que gente pagada por Estados Unidos, que normalmente estas misiones sucias, para no tener nada que ver, las hacen mercenarios, los Blackwater y todas estas cosas, son los que forman. Y ya han aparecido los datos. Les estuvieron formando en una base secreta en Jordania y en una base secreta en Turquía. ¿Y qué estuvieron? Entrenándoles con esas armas que luego les iban a regalar. A estos que ellos formaron se les han unido otros que llevan montones de años, es verdad, peleando en Al-Qaeda o en grupos así, y entonces más gente que viene de Europa absolutamente de un radicalismo total, que es lo que hace que estén venciendo. Pero ellos ya sabían que esto podía pasar y no lo han impedido. Porque ¿por inacción o porque les viene bien lo que está haciendo el ISIS? Seamos claros. Claro, porque ahí está el juego del follón y del juego del lío. Es decir, porque ellos diferencian claramente y dicen, no, le hemos pedido a Arabia Saudí que no financia al ISIS. Bueno, se lo has pedido a Arabia Saudí, se lo habrás tenido que pedir a Qatar, se lo habrás tenido que pedir a todos tus aliados, y, incluido y, tú, que y porque a le tu oficina de al lado, que es el que le ha quedado el dinero. Claro, ¿no? Claro. Y a los ingleses que los han estado financiando y tal. Que ahora de repente se han cambiado de lado, me lo creo, quiero decir, porque ellos creían que iban a hacer una cosa y que se han vuelto hacia otra, pues creerme, pues, claro, me lo creo. Financiaron a Bin Laden, entrenaron a todas las tropas de Bin Laden para que se cargaran a los rusos, y se encontraron con que, claro, soldados perfectamente entrenados para cuando cambiaron de bando empezar a atacar a los Estados Unidos. Además manejan una cantidad de millones de dólares alucinante. Es que les viene dinero por todos los lados. Y cuando no, incluso, pues han llegado hasta... Dicen que hasta tienen parte del negocio del petróleo en Siria. Es decir, que los pozos que había los siguen y los están explotando a través de otros. Es decir, que a través de esa conspiración, pues les está llegando el dinero. Dicen que ya tienen más de 10.000 soldados, es decir, que tienen un verdadero ejército. En el periódico digital, El Inconformista Digital, hay trabajos muy reflexivos, muy interesantes, sobre todo lo que está ocurriendo en Irak. Y el responsable de esos estudios es historiador, es periodista, y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Francesc Sánchez, muy buenas noches, Francesc. Hola, buenas noches, Bruno. La cuestión un poco sobre la que pues yo estoy hablando y a veces pienso, y te la pregunto a ti. ¿Son tan sinceras las víctimas, algunas de las víctimas, me refiero a los países y a las naciones, sobre lo que está ocurriendo? ¿De verdad en Europa y de verdad en Estados Unidos está tan en contra de este tipo de organizaciones y de lo que está ocurriendo? Bueno, ya hemos visto un poco lo que está pasando en Siria, ¿no? Lo que ha pasado en Libia también, ¿no? En Libia se derribó a Gaddafi con una operación militar, ¿no?, de Francia al Reino Unido y con el apoyo de Estados Unidos, y contaron con la ayuda de las tribus y de los yihadistas, ¿no? ¿Sabes? Y en Siria pues está pasando un poco lo mismo, ¿no? Y lo que empezó como una posición, o sea, como una revuelta árabe más en Siria, que tenía sus motivos y demás, al final se convirtió en una guerra civil en la que no solo el Ejército Libre de Siria entró, sino que entraron los yihadistas de al-Nusra, también entraron los del Ejército del Estado Islámico de Irak y Levante, ¿no? Y se ha estado financiando a esta serie de grupos, desde las monarquías del Golfo Pérsico hasta, bueno, el envío de material militar occidental, que no se sabe muy bien en manos de quién queda, ¿no? Y lo que ha pasado, como estabais muy bien explicando, ¿no?, lo que está pasando en Irak es un reflejo también de lo que está pasando en Siria, ¿no? Ha habido un trasvase de combatientes de un país a otro, y, bueno, esto está en un contexto de falta de Estado y de estructura estatal desde la invasión del 2003, de un gobierno en principio que los sunitas consideran sectario y lejano a lo que ellos quieren, que hay que tener en cuenta que los árabes sunitas son los que ocupaban los principales puestos de la administración, eran funcionarios y todo. Una de las cosas que se hizo cuando se invadió Irak es licenciar a todos los funcionarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, con la entrada de este ejército islámico, puede ser visto por algunos, o sea, no es que les guste, o sea, lo que interpreto yo no es que les guste ni su forma ni nada, ¿no? Pero en principio para ellos ya les está bien, ¿no?, un poco de presión sobre, bueno, presión es una guerra contra el Maliki, y está el factor de los racistas también, que ahí estaban un poco desaparecidos, pero estando desubicados, estando proscritos y demás, están también en esta guerra, y por eso algunos hablan de un levantamiento, ¿no?, un levantamiento sunino contra lo que consideran un gobierno sectario de los chiís, ¿no? ¿Se podría estar rompiendo ahora mismo, Francesc, se podría estar rompiendo Irak en pedazos, pero que esta ruptura tenga que ver con lo que nos dice la historia, y es que esas fronteras se crearon en la época colonial, hace algo más de un siglo, y son fronteras falsas y que antes o después se quiebran? Bueno, mira, en la introducción que habéis hecho al principio, que habéis hablado de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, pues tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que es Irak y con lo que está, por lo menos como antecedentes de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, el corresponsal que tenéis vosotros en Kuwait ya ha dicho de que primero eran tres provincias en el Imperio Otomano, ¿no?, que era Mosul, Bagdad y Basora, ¿no? Y hubo una revuelta árabe, ¿no?, y colapsó el Imperio Otomano, ¿no? Y a partir de ahí, pues los británicos son los que hacen unos mandatos sobre todo Oriente Medio, y a través, bueno, de Yeltsin Wells y otras personas, ¿no?, pues se hace el Estado de Irak, ¿no?, que permanecerá bajo tutela durante bastantes años de los británicos. Ahí colocan al príncipe Faisal como rey, que antes había sido expulsado de Damasco por los franceses. Ellos querían un gran Estado árabe y al final lo que tienen son unos estados un poco cuarteados, ¿no?, que han hecho ellos las fronteras, y esto se se terminará rompiendo con una revolución en Irak que la encabeza General Qasem, que es una dictadura, y luego entran a hacer los bacistas ya en un contexto de Guerra Fría y de un poco de las ideas del panarabismo y de Nasser y demás, y habrá conflictos continuamente con los kurdos, habrá conflictos luego con los chiitas, y bueno, y luego ya sabéis que hubo la guerra contra Irán, en la que Saddam Hussein fue el valedor de las monarquías del Golfo Pérsico y de Occidente para que no avanzara la revolución iraní, ¿no? Luego se le abandonó, ¿no? De ahí pasamos a la guerra del Golfo Pérsico cuando Saddam Hussein invade Kuwait porque considera que están haciendo un juego sucio con él, ¿no? Él lo que quiere es que le condonen la deuda que había contraído con estos países y que no ven tanto petróleo para poder él vender más y reparar un poco su economía. Y bueno, ahí se produce, cuando termina la guerra del Golfo, un levantamiento de los chiitas en el sur, alentado por Estados Unidos, los abandonan, bueno, y llegaremos a la guerra a la última guerra del 2003, ¿no? O sea, he intentado resumir un poco, es mucho más complejo y más largo, ¿no? Pero, o sea, se puede ver de que Irak hoy está roto en tres partes. O sea, es lo que sacó en claro. Los kurdos por un lado, los sunitas por otro, los chiitas por otro. Uh-huh. Y en mitad el detonante ha sido la llegada verdaderamente terrible y con acciones verdaderamente espantosas del ISIS. Sí. ¿Podemos hacer una radiografía de quiénes forman parte del ISIS? ¿Qué apoyos tienen? ¿Qué apoyos han tenido? Y si lo que recibimos, la información, el primer impulso que tenemos sobre el ISIS, ¿responde a lo que de verdad hay detrás de este grupo? Estaba leyendo algunas entrevistas que le hacía. Hay un periodista británico que bueno, está metido en un think tank de estos que tienen en el Reino Unido, ¿no? Y él hacía entrevistas y le contestaba que hay dos tipos de ISIS, ¿no? El que tiene un fanatismo religioso, y que bueno, y que es bastante brutal, y luego le decía el joven entrevistado, decía, y el que lucha por nuestros derechos, ¿sabes? Y esto puede parecer muy chocante, ¿no? Y como muy bien habéis dicho, el ISIS es una escisión de Al Qaeda que ya estaba en Irak antes, era el ISI, el Ejército Islámico de Irak. Y lo que no se sabe, lo que se desconoce, es si estos bacistas que son oficiales, que fueron oficiales de Saddam y que bueno, parecen estar comandados por el que fue vicepresidente, el del pelo rojo, que ahora no encuentro el nombre, sí, el Izzat al-Dhuri, ¿no? Saber si están realmente luchando con ellos conjuntamente o cada uno fragará por su lado, y podría darse la situación de que hicieran la guerra entre los dos, que es lo que ha pasado en Siria también, ¿no? En Siria los diferentes grupos que hay han hecho una guerra civil dentro de una guerra civil. Ya. Oye, yo tengo algo que cree una duda sobre algo que creo que la gente en realidad a veces no interpreta adecuadamente. Este grupo se ha dado a conocer, ellos, como se dan ahora a conocer los grupos terroristas, a través de Internet. Sí. Y entonces colgando sus vídeos, como hacemos todos, solamente que ellos colgan los vídeos de su vida diaria. Entonces, su vida diaria, pues son decapitaciones, son crucifican a la gente y tal. Pero es que, curiosamente, la mayor parte de sus objetivos, la mayor parte de la gente que ellos torturan y asesinan, son gente que son musulmanes. Uh-huh. y que lo que pasa es que no cumplen los preceptos, no cumplen las áreas, según ellos lo tienen entendido, ¿no? Bueno, ¿realmente un grupo como este puede llegar a realmente a expandirse y realmente a conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta este pánico que da, este pánico que produce? Yo creo que no. Pues sí, pasa un poco como Al Qaeda, ¿no? O sea, Al Qaeda había un principio, que es el principio del Kaftir, ¿no? Me parece, que lo que decía es que se podía matar a los malos musulmanes. Y si hacemos un poco una revisión de la mayoría de atentados que ha cometido Al Qaeda, los que más han muerto son musulmanes. Entonces, Este tipo de grupos en áreas que están, que tienen conflicto, que tienen inestabilidad, se mueven, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿podrían hacer un estado, un califato islámico entre Siria e Irak? Yo creo que no, pero como hay otros grupos, o sea, no están solo ellos, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero no sé, o sea, ellos son, o sea, incluso había informaciones que decían que no solo los bacistas, sino los propios de Al-Qaeda, que eran más brutales ellos, ¿no? O sea, los de ISIS. Pero el caso es que están avanzando, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué es lo que han hecho, Francesc? ¿Qué les ha motivado a este grupo? Sí. Pasarse de Siria, que se supone que estaban ahí, que les estaban ayudando, e irse a Irak. Pues la verdad es que no te sabría contestar a esta pregunta, pero puede ser que ellos controlan algunas zonas del este, del noreste de Siria, unas zonas, y lo que les ha motivado igual es la resistencia que tiene el régimen de Al-Assad, que últimamente que parece que va posicionándose, o sea, va tomando posiciones, y el pasarse a Irak, o sea, como un terreno en el que se ha visto, ¿no?, como el ejército regular, no, o sea, muchas veces ha abandonado sus posiciones, ¿no?, donde no está bien asentado, y quizá lo han visto más fácil. Pero yo añadiría una cosa, es que en el prospecto de funcionamiento del ISIS está Siria, Irak, y después está prácticamente conquistar todos los países de la zona y más allá, ¿no? Claro, pero esto, si os acordáis lo que pasó en Mali también, que era un grupo yihadista de Al-Qaeda del Magreb también, ¿no? O sea, allí hubo una intervención y parece que se ha calmado la cosa, ¿no? Este tipo de grupos, la propia Al-Qaeda, o sea, ellos querían hacer una yihad mundial, ¿no? Ellos, los pastunes habían derrotado muyadines al ejército rojo, ¿no? Y ellos se pensaron que, bueno, que si podían haber derrotado un ejército de ateos, pues podían derrotar a todos, ¿no? A Estados Unidos y además, ¿no? Y este ISIS está circunscrito a Irak, ¿eh? O sea, de momento, o sea, por muchos mapas que hagan, o sea, yo creo de que van a seguir circunscritos a Irak. Y está por ver, ¿no?, si realmente se van a sentar o va a haber una ofensiva del ejército regular iraquí y va a acabar con ellos. Otra cosa son los bacistas, ¿no? Porque los bacistas siempre han estado más, aunque últimamente estaban un poco escondidos y desaparecidos de combate, ellos, pues, piensa que formaban parte de un ejército regular, ¿no?, y tal, ¿no? O sea, es otra historia. Francesa Sánchez, del Inconformista Digital. Francesa, muchísimas gracias por acercarnos e ilustrarnos un poquito sobre lo que está ocurriendo en Irak y lo que está sucediendo en torno al ISIS. Un abrazo, Francesa. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y muchísimas cuestiones, Fernando, que nos podemos plantear. Yo estoy acordándome ahora mismo de cómo en el 2006 el Senado de los Estados Unidos, con determinadas influencias con los think tank, que antes se ha mencionado, grupos de pensamiento que intentan planificar el futuro en función de cómo se encuentra el presente, elaboraron un informe sobre cómo actuar en Irak. Todavía las tropas norteamericanas se encontraban ahí, pero la situación estaba enquistada y se intentaba decir qué es lo que se podía hacer en el futuro. Una de las cosas que se decían era la necesidad de bajar un poquito en cuanto se pudiera, y eso ha ocurrido ya, en cierto modo, la tensión con Irán para facilitar una salida del país, para facilitar la salida de Irak. Pero que el objetivo final debería ser, y lo que podría traer la paz a la situación, fíjate qué paz, a qué coste, ¿no?, pero que lo que podría traer una situación distinta y más calmada en el futuro sería la partición de Irak en tres países. Y parece que lo que está haciendo el ISIS está cumpliendo con el plan que varios senadores norteamericanos habían dejado por escrito y habían presentado en el Senado de los Estados Unidos en el 2006. Pero es que entre los firmantes de ese documento se encontraba Joe Biden, actual vicepresidente de los Estados Unidos. Y uno tiene la sensación que o bien el ISIS está facilitando perfectamente la situación para que se cumplan los planes de Biden, o en cierto modo se ha buscado eso, y todo lo que nos cuentan un poquito sobre lo lo terrible de la situación para los Estados Unidos, que van a apoyar a Irak, que van a apoyar al Maliki, que en el fondo no sé hasta qué punto esa ayuda es sincera, pero están objetivos. Cumpliendo un poquito los planes. El ISIS se está cumpliendo los planes del Senado de los Estados Unidos del 2006. No solamente eso, es decir, el Kurdistán cada vez se está convirtiendo cada en día más independiente. Independiente, quiero decir que ese es la primera gran, digamos, autonomía que se está construyendo y que todos están aceptando es el Kurdistán. Yo creo que el problema hay que verlo desde el punto de vista de la estabilidad en la zona, y la estabilidad en la zona está Irán en una parte de esa zona, pero también, repito, creo que están las monarquías del Golfo, es decir, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes. ¿Qué quieren? Son potencias suníes y lo que quieren es un terreno suní. No quieren, es decir, es que es trascendental, que aquí no... es decir, para ellos tiene una importancia vital, ¿no? Y si lo que dices es hacer un Kurdistán por un lado, hacer un territorio suní y otro territorio chií, pues eso iría adelante. Por eso, en esta línea que tú dices, es por lo que yo decía que sabían que iba a pasar esto. Es decir, no les ha pillado por sorpresa. De hecho, lo único la única reacción hasta ahora de Estados Unidos ha sido mandar, creo que son 300 soldados. Uh-huh. 300 soldados y unos drones. Para asesorar, sí, ¿no? Claro. Es decir, pero ahí no puedes hacer. Y mandar unos drones que han dicho que da igual, están ahí, que es para proteger la embajada. Bueno, y han mandado unos drones. Cuando si Estados Unidos realmente estuviera preocupado por el futuro, habría bombardeado. Que eso es la cosa, el bombardeo quirúrgico este, que, sí. Llaman, que es fantástico. Que incluso no hace falta ni que tengan tropas en el lugar. Claro. Tienen aviones, tienen cazas en diferentes bases aéreas. El presidente iraquí, Maliki, ha solicitado reiteradamente, una de sus últimas solicitudes para Estados Unidos, dirigida a Estados Unidos, era que se involucraran más en lo que estaba ocurriendo, que se estaba desangrando el país. Y John Kerry... Es que no querían que se fueran los estadounidenses, te lo recuerdo. Claro, claro. Pero John Kerry, en su respuesta, ha dicho, perfecto, nosotros os ayudamos, pero primero crear un gobierno de unidad nacional. Eso, traducido al cristiano, significa meter en el gobierno también a kurdos y meter en el gobierno también a suníes. Conclusión final, parece que el mundo occidental está interesado en esa partición, porque ese gobierno de unidad traerá la paz por un lado, pero antes o después traerá la partición del país. Hace dos años, te voy a leer una frase que he encontrado fantástica, de John McCain. Este fue el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que digamos que tiene un peso dentro de los Estados Unidos. Fue a la zona y se hizo fotos con miembros del ISIS. Y al periodista que tomaba las fotos, declaraciones que aparecieron, le definió a los del ISIS como luchadores por la libertad. Uh-huh. Es que es muy importante porque el ISIS es verdad que se ha dado la vuelta, pero también es verdad que el ISIS también puede, aunque vaya supuestamente, sin ninguna duda, puede ir en algún momento contra los intereses de Estados Unidos, pero también se puede haber convertido en el brazo armado para cumplir determinados intereses de Estados Unidos. Sin mandemos nuestros soldados allí, claro, y sin que tengamos ese coste en vidas. Es la nueva guerra, la nueva guerra que nos va a dejar el día que se jubile Obama. Sí. Que no, ya primero no manda soldados, sino que manda mercenarios. Ya no manda mercenarios, manda drones. Y ahora cuando necesita un ejército, ¿qué es lo que hace? Manda ni siquiera mercenarios americanos, sino que es el ejército precisamente de yihadistas el que le solucionen la papeleta. Pero ¿no? Mercenarios que hoy por hoy, de momento, a pesar de las barbaridades que están haciendo, pues de algún modo sirven a sus intereses. Cuando realmente ya llegue el punto que digan ya no podemos seguir más, estas personas ya no nos son válidas, entonces ya verás cómo, pues con drones o con lo que sea, irán a por ellos o reforzarán las fuerzas gubernamentales y terminarán machacándolos. sin ninguna duda, cuando dejen de cumplir sus objetivos. Claro. Si no lo han hecho hasta ahora, si no les han bombardeado con el poco coste que tiene, será por algo. Pero añadamos un nuevo elemento. Nos está llegando en Europa y en Occidente un nuevo mensaje. Ese nuevo mensaje lo han lanzado, por poner casos concretos, lo ha lanzado desde Estados Unidos Dick Cheney, que ha dicho que antes de 10 años es probable que se lleve a cabo un ataque contra Estados Unidos mucho más letal que el del 11S. Bueno, Dick Cheney dice unas cosas. Sí, sí, sí, pero escucha. A Dick Cheney la neuronal está empezando a patinar. Sí, sí, bueno, cuenta, ¿eh? Pero en el mismo momento que David Cameron, el primer ministro inglés, dice que además de ganar territorio, estos terroristas están planeando atacarnos en el Reino Unido. De España, y curiosamente seguro. En Alemania se ha filtrado un informe del servicio de inteligencia en el que dicen que el avance yihadista en Irak representa un peligro latente para Europa. Uy, sí. Al mismo tiempo que se ha vuelto a reiterar que en España y en otros países combatientes de Siria y de todos esos están regresando para cometer atentados aquí. Y perfecto, que digan eso. Podemos estar de acuerdo o no, pero entonces, ¿por qué les han pagado, les han dado dinero y les han dado armas durante todo este tiempo? Porque es la única forma de sostener esa lucha contra el terrorismo, la única forma de disponer de esa ingente cantidad de dinero para comprar equipos de escuchas telefónicas que nos hacen todos. El otro día había un informe que se publicó en Alemania, que publicó Der Spiegel, diciendo que los alemanes habían o los ingleses habían formado a una serie de servicios secretos europeos en esto del espionaje tecnológico y tal, y que los españoles que ya eran muy buenos en este tipo de cosas. Pero si no existe esa amenaza del terrorismo, no van a conseguir ese dinero, no van a conseguir atemorizar de tal forma en Londres, que estuve el otro día, decía que todo Londres está tomado por las cámaras y que la gente empieza a aceptarlo, claro, porque tiene más seguro, y que ya miedo. ya no ves a los bobbies por la calle, porque es que están llenos de cámaras, es que ¿para qué los necesitan, ¿no? Incluso comentaban también que todo esto que estaba pasando en Irak les estaba viniendo muy bien a Israel, porque así les dejaban más tranquilitos y el operativo claro. Pasaba de ellos. Cris, con Almadía Rosavientos, una de las personas que nos ofrece sus expresiones, dice, para mí, que entre el fanatismo religioso y el petróleo está el problema y que la solución se ve muy lejos y complicada. Soso Cristian dice, ¿y ahora qué pasará con el ISIS y la guerra en Siria con el Ramadán, que está a la vuelta de la esquina? ¿Podría haber un alto el fuego? Muchas incógnitas, y el hecho de que llegue el Ramadán, no ha habido altos el fuego en diferentes conflictos de estos últimos 10 años, no creo que lo tenga que haber ahora. Pero el tema del dinero y de la situación económica y de cómo redibujar esa situación siempre está detrás de estos acontecimientos. Y a mí me da la sensación de que los mensajes de temor y miedo, es que estos pueden venir a Europa y pueden hacer esto y pueden hacer el otro, es el ejército de Irak y Levante, viene a ser el Levante, es el Sanán, es la zona de Irak y Siria, no tiene nada que ver, no van a venir a Europa porque no les importa Europa, ellos tienen su objetivo y su emirato. En el fondo no tenemos ningún riesgo, salvo que queramos mantener un coste, un gasto y unas necesidades económicas. Es decir, el día yo que sí se creo acabe, que hay amenaza. Quiero decir, yo sí creo no que hay amenaza. Pero no por parte de ellos, por otro lado, no, pero no por estos. No por los que están ahí. Pero es verdad que, es decir, en la teoría de todos estos grupos, en la filosofía está el acojonar, con perdón, que no estamos en horario infantil, al mundo entero. Con lo cual, Al-Qaeda en algún momento ha mandado mensajes para que la gente que estuviera aquí, que fueran seguidores, cometieran atentados. Y el ISIS puede hacer exactamente lo mismo. Pero una cosa es que haya gente que pueda intentar cometer atentados, que yo creo que es así. Y otra cosa es que eso sea la justificación para hacer absolutamente todo. Uh-huh. Para decir, es que nos van a freír a bombas. es que nos van y eso es lo que aprovechan precisamente lo que está pasando en Irán, esos vídeos que ponen para dar miedo aquí de las cosas, cuando no existe esa amenaza tan absolutamente preocupante. Que es verdad que pueden cometer atentados, sí, pero que el uso que hacen es un uso interesado, sobre todo cuando creo que hemos aportado los suficientes elementos durante todo el programa para saber que Estados Unidos, que Inglaterra, que están detrás en algún momento de esta financiación, de esta ayuda precisamente a esos grupos terroristas, de los que ahora nos dicen, cuidado, cuidado, que nos pueden hacer pupita. Que fue un poco como que pasó con Bin Laden, igual. Primero le estuvieron financiando, le estuvieron dando un montón de ayudas, y luego cuando ya, y que lo comentaban antes los invitados también, con Saddam, luego le dan de lado, entonces claro, Bin Laden quiso rebelarse, dijo, o sea, que ahora ya no te valgo, pues ahora yo hago lo que a mí me apetece, lo que realmente he estado luchando, y estos están haciendo un poco lo mismo. Y además Arabia Saudí también financiaba a Bin Laden, y no dejó de financiarle. Jamás dejó de financiarle, de ser amigo de Al-Qaeda, de ser amigo de Bin Laden, y se veían casi a la vez. Los presidentes norteamericanos y los reyes saudíes a la vez, claro, que estaba Bin Laden por ahí. Yo que sí, desconfío absolutamente de todo, no me creo absolutamente nada. Bueno, claro, por eso, es decir, que por eso es por lo que yo sí creo que es decir, es real que hay una amenaza y que si pueden cometer lo hacen. Lo que pasa es que no es la amenaza que ellos plantean, que es, y sobre todo critico el que por culpa de esa amenaza, cada vez que nos subimos a un avión, tienes que mirar de ponerte los calcetines sin agujeros, porque no sabes si te van a quitar los zapatos, los pantalones. No, y ahora en verano descalzo, porque cuando llevas tacón, las mujeres, cuando llevas tacón, te quitan los zapatos. Eso sí, te dan unos patuquillos de plástico, pero bueno. Uy, por cierto, Fernando, hubo un tiempo en que hubo muchos espías y muchos agentes secretos españoles vinculados a CNI en Irak. En la situación actual y en el momento actual, ¿sigue habiendo agentes españoles, servicios secretos españoles en Irak, pese a no existir soldados españoles allí, pero permanece algo relacionado con el CNI, que tuvo una historia trágica, y ya mucho la contamos? El CNI, cuando tenían las tropas españolas, llegó a tener 4 agentes, luego ocurrió aquel fenómeno de que en un relevo mataron a 7, después cuando Zapatero retiró las tropas, pues hicieron la vida imposible a los espías españoles, no les quisieron proteger los americanos y entonces se tuvieron que volver. Y hace unos años, al poco de llegar el actual director Félix Sanz, o sea, yo creo que debe hacer por lo tanto 4 años, se volvió a mandar agentes del CNI allí. Es muy importante que haya agentes del CNI, porque es verdad que la información sobre terrorismo yihadista que se maneja ahí es muy muy importante, y es una, yo no creo que sea tanto en estos momentos de buscar no se trata de proteger a nadie, pero sí de tener esas fuentes y obtener información y tener información de primera mano de la CIA y del MI6. El tema kurdo está muy presente en lo que está ocurriendo. Los kurdos parece que se han aliado con el ISIS. Durante todos estos años se ha defendido la existencia de ese Estado kurdo en el norte de Irak, pero el Kurdistán se extiende más allá, se extiende también hasta Turquía. Sin embargo, los occidentales, Europa, Estados Unidos y los países más poderosos consideran en su defensa de Turquía a los kurdos como terroristas, y sin embargo en Irak los consideramos amigos y son los mismos. Posiblemente este juego de intereses y este caso y este ejemplo hipócrita es el que resume absolutamente todo. Mientras hablabas no se veía, pero estaba haciendo los gestos de que es que esto es cómo funciona. Es que parece increíble, pero es así exactamente cómo funcionan las relaciones internacionales. El amigo es el que en un momento concreto me ayuda o me sirve para algo, y el enemigo es el que está enfrente. Lo que no quiere decir que dentro de unos años se puedan cambiar, y como se ve en todas estas cosas, el amigo pasa a ser enemigo y el enemigo pasa a ser. Y lo de las fronteras falsas además es lo peor, porque luego hablaremos también del asunto de Sarajevo, que fue algo también similar. Claro. Fernando Rueda, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ilustrar. Estamos tratando de ver un poquito de luz en medio de esa confusión tan tremenda que hay en relación a lo que sucede en Irak. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Chao. Por cierto, que es jornada de puertas abiertas, hay que nuestros oyentes podrán conocerte y podrán estar contigo, aquellos que vengan. Y pedirte el autógrafo. Me maquillaré adecuadamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos instantes estamos con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, con ambos para hablar de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Está relacionado con el fenómeno OVNI y hay casos verdaderamente interesantes, muy curiosos y muy llamativos que nos van a comentar nuestros dos hombres, nuestros dos colaboradores en las crónicas del misterio dentro de tan solo unos instantes. Y también estará con nosotros a Javier Sanz, con quien hablamos un poco, y junto a él también con la intervención del redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja, con Alberto de Frutos, sobre un hecho del que hoy se cumplen 100 años. Es el asesinato del archiduque, del heredero del imperio austrohúngaro, de Francisco Fernando, un suceso que acabó por provocar la Primera Guerra Mundial. Durante todo este año se está hablando mucho sobre esa Primera Guerra Mundial, sobre ese acontecimiento que, en cierto modo, no se hizo mayores, que dio comienzo a una nueva era. Pues bien, todo comenzó y todo empezó hace justo hoy 100 años con ese asesinato, con la participación de la Mano Negra, que es la organización terrorista que estaba detrás de aquel acontecimiento. Hablaremos en Historias de la Historia de este suceso con Javier Sanz, y también Silvia Casasola nos va a presentar, ha sido protagonista durante esta semana por su lamentable fallecimiento a los 88 años, una noticia verdaderamente tristísima, el fallecimiento de la escritora española Ana María Matute. Va a ser la protagonista en Mujeres con Historia. La misma Silvia ahora mismo nos da las nuevas pistas sobre los personajes. Los podéis participar en ese concurso con Almadía Rosavientos en Twitter. Podéis intentar decirnos o intentar averiguar quiénes son. Ahora mismo Silvia Casasola nos ofrece las pistas. Almadía Rosavientos para participar. Y además os recordamos la primera pista, porque sabemos que algunos, valga la redundancia, estáis despistados al haber empezado el programa a la una en esta noche, hoy sábado. Así que bueno, para que tengáis, por si habéis llegado un poquito de tarde, la primera pista y ahora la segunda que vamos a dar, y así lo resolvéis mucho más rápido. Nuestros personajes ocultos decíamos que eran dos mujeres, las dos muy influyentes y muy unidas a la corona española. Una de ellas era llamada princesa tras su matrimonio, mientras la otra fue infanta y más tarde reina. Además, esta es la segunda pista, las dos se casaron siendo unas niñas y tuvieron muchos hijos. Una de ellas pasó de ser íntima amiga del rey a ser acusada de alta traición. La otra, hija de los reyes católicos, acató el compromiso matrimonial que favorecía los intereses de la corona, convirtiéndose en reina del país vecino. ¿Quiénes pueden ser ellas? Para intentar ya dilucidar un poquito más claro, vamos a tener esta pista sonora. El rey piensa que habéis vuelto a Madrid porque añorabais la vida en la corte. ¿De eso habláis en vuestros despachos? Ya lo creo. Pues la próxima vez dile la verdad. Dile que me he regresado a Madrid para estar contigo. Nos cortaría la cabeza. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes son estas dos mujeres? ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho él? Todo es en el cordero murmura. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. con uno de los temas clásicos dentro del mundo del misterio, dentro del mundo de la ufología, dentro del mundo de los ovnis. Hoy vamos a hablar de ovnis con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Alguno habrá notado la similitud que hay entre la palabra ovni y la palabra osni? Que suena muy fea, pero no deja de ser un acrónimo y tiene un significado las siglas, ¿no? Obvio, elemental, querido Watson. O sea, si un ovni es un objeto volante no identificado, ¿qué será un osni? ¿Qué es? Pues un objeto submarino no identificado. Y en un derroche de imaginación y creatividad. Que no es un término tan popular ni tan aceptado como el otro, pero claro, lo que se planteaban los estudiosos, los primeros estudiosos que se enfrentaron a este tipo de sucesos, es que, efectivamente, no siempre, porque a veces hay casos de objetos que entran y salen del agua, pero en algunos de estos sucesos el objeto no volaba, era submarino, y hay casos fascinantes y preciosos, algunos de ellos. Y al igual que los casos de ovnis, son tan parecidos como el hecho de que hasta hay casos de radar en los que son detectados. Evidentemente, si es submarino, son submarinos los que lo detectan, ya no son los radares, son los sonares, pero es básicamente lo mismo. Mira, hay una página web muy interesante que se llama www.waterufo.net que recoge toda la casuística referente a este asunto, prácticamente, te diría, no desde hace décadas, prácticamente desde hace siglos, ¿no? Y la persona que la lleva es un expiloto que se llama Carl Fain y que, bueno, como os digo, pues desde hace décadas se dedica a rastrear no solo cielos, sino en este caso también mares, en busca de este tipo de evidencias que al parecer también han aparecido en determinados pasajes de la historia, ¿no? Por ejemplo, uno de los más recurrentes, uno de los OSNIs, que mal suena, pero es que se llaman así, más recurrentes, es el que supuestamente avistó Colón cuando se encontraba surcando las aguas del mar de los Caribes y cuando prácticamente se encontraba apenas 4 horas de tocar tierra, ¿no?, de llegar a ese nuevo mundo. Bueno, pues hay que decir que los que piensan esto echan mano del diario del cuaderno de bitácora del jueves 11 de octubre de 1492, ya que según refleja el almirante en el mismo, ese día, cito textualmente, dice, el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo, y vídola. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en la armada por veedor, el cual no vido nada porque no estaba en lugar do la pudiese ver. Es decir, estaban viendo una luz muy extraña. No lo has ensayado 2 veces, ¿eh? No lo he ensayado, no, no es la primera vez. De hecho, es que ya hablo muy bien el castellano del siglo, sí, del siglo XV. Bueno, pues la cuestión es que, fuera lo que fuese, lo cierto es que allí vieron algo, ¿no? La cuestión es que, claro, evidentemente los detractores de este asunto, o más o menos los que podemos de una forma u otra explicar lo que ocurrió, pues hay que decir que se encontraban apenas eso, ¿no? Apenas 4 horas de avistar tierra, de prácticamente pisar tierra. Por lo tanto, una de las explicaciones que se da es el hecho de que en un momento determinado, pues lo que avistaran fueran fuegos en la propia costa, el bamboleo de los barcos en la navegación podría hacer que las percepciones en un momento determinado pues no fueran las correctas y pareciera que esas luces estaban moviendo. Hay que decir que cuando se explica o se intenta argumentar este suceso, se dice que por aquel entonces Colón estaba atravesando el Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues no hay que añadir más misterio si es que verdaderamente lo tiene, porque no es así. Se encontraba a muy pocas millas de tierra, y la cuestión es que eso quedó reflejado en el cuaderno de bitácora y posiblemente sea uno de los primeros OSNIs, objetos submarinos no identificados, en este caso que se veía prácticamente en el horizonte. Dicen las crónicas que parecía que salía del mar, es decir, que estaba como flotando sobre las aguas y que fue reflejado de esta forma. Y lo cierto es que, si nos remontamos mucho tiempo atrás a los mitos, a las leyendas, muchas nos hablan sobre ciudades submarinas ocupadas y en las que vivían personas. Es decir, la leyenda y la existencia de una vida bajo el mar, además de la biológica de la marina, sino una vida extraña, eso ha existido siempre. Claro, los océanos que ocupan la mayor parte, la mayor superficie del planeta, siempre han estado rodeados de leyendas, probablemente por nuestra ignorancia sobre lo que existe realmente en los fondos marinos. Todavía hoy no tenemos muy claro todo lo que existe ahí abajo, ¿no? Y en el ámbito de Occidente, a partir de los años, sobre todo 60 y 70, el movimiento del contactismo dentro del fenómeno ovni empezó a plasmar la idea, que por otro lado es lógica, partiendo de esos presupuestos, o sea, ellos parten de la base de que estábamos siendo visitados por extraterrestres, y si civilizaciones extraterrestres llegasen al planeta, ¿cuál sería el mejor lugar para esconderse? O bien las cavernas, el fondo de la Tierra, y hay toda una mitología, algún día supongo que hablaremos de ella, asociada a los mundos intraterrestres, y luego el fondo marino. Y durante los años 60 y 70 es cierto que hubo cantidad de mensajes, de comunicaciones psicográficas, telepáticas, mediúmnicas, de contactados de todo tipo que hablaban de las bases submarinas de los extraterrestres. Y el mito de las bases submarinas se extendió en todo el mundo, en España, en torno a cuatro puntos muy concretos. Las Islas Canarias, donde se generó mucha bibliografía en base precisamente a avistamientos de OVNIs y de OVNIs por parte de funcionarios de la Armada, muchas veces de marineros. Yo es un tema que he seguido mucho, los casos de marineros, y es un tema precioso, con un gran anecdotario. Las Islas Canarias, las Islas Baleares, la Bahía de Cádiz y las Islas Cíes. En torno a esos cuatro puntos hubo realmente mucha casuística real, de personas, muchas veces marinos, que veían objetos más o menos extraños entrar o salir del agua y que servían para ratificar esa creencia de muchos contactados de que ahí existían una especie de mundos extraterrestres ocultos bajo las aguas, ¿no? Por desgracia nunca conseguimos localizar ninguna de esas bases. Sí, es cierto que, hombre, evidentemente, pero sí es cierto que sí hubo investigaciones, bueno, profundas, por lo menos de recolección de muchos casos. Nunca mejor dicho lo de profundas. Sí, profundas en este caso bajo el agua. Por ejemplo, has citado la Bahía de Cádiz, ¿no? Durante muchísimo tiempo se analizó, por activa y por pasiva, una fotografía aérea que se tomó en la que se veía la bahía del Golfo de Cádiz y una especie de círculo oscuro que aparecía a unas cuantas millas, ¿no?, de la costa. Bueno, pues hubo quien pensó que esos OVNIs procedían de este lugar, y uno de los grandes investigadores, yo creo que de los clásicos, ¿no?, que hay en nuestros temas, especialmente en la investigación de estos objetos, es precisamente Andrés Gómez Serrano, que es la persona que allí en Cádiz más ha investigado, más testimonios ha recogido, y a día de hoy, después de todo lo que ha investigado el hombre, pues no tiene la certeza de que aquello tengo una explicación racional, ¿no? Porque lo que mueve ese tipo de sucesos, las estadísticas que determinan horarios, lugares de aparición, es exactamente igual que el otro tipo de casos. Va por zonas y por épocas. En esa época hubo muchos casos en Algeciras, en Cádiz, en lo que es el Golfo de Cádiz, y también, es que hablando de casuística y de marineros, y sé que tú, Manuel, conoces muchos casos y mucha de esa casuística en las diferentes rías gallegas. Claro, y además hay casos muy bonitos, porque te demuestra que los testigos, una vez más, no mienten, sino que cuentan un hecho que después muchas veces somos los investigadores quienes interpretamos. Solo este, fíjate, este tocho es el informe de un caso precioso que se produce en varias partes del sur de Galicia y el norte de Portugal en noviembre de 1993. Nosotros, tanto Carlos Fernández como yo, entrevistamos a varias tripulaciones de pesqueros gallegos, como el Atrevido 2, por ejemplo, que se encontraban faenando cerca, entre las islas Cíes y un poco más al norte, las islas de Ons y Onza, y de repente vieron, a eso de las 8 de la mañana, un objeto fusiforme a muy baja altura, hasta el punto que el patrón de uno de los barcos nos decía que creía que se iba a llevar todo el panel, todo el puente del barco, por lo a ras de mar, digamos, que se desplazaba, que comparaban como una especie de autobús enorme o como un objeto fusiforme, como un supositorio gigante echando fuego por detrás, que lo sobrevoló y que terminó entrando en el mar, más o menos entre las islas de Ons y Onza. Tiempo después descubrimos que el avistamiento no se había limitado a Galicia, sino también a Portugal. En Portugal conseguimos incluso un par de referencias de la Fuerza Aérea Portuguesa que se había cruzado con ese objeto, aunque nos pidieron que nunca se publicase esa información, y que nos llevó a la conclusión de que lo que probablemente vieron esos pesqueros, en este caso, si tenía aspecto de misil, volaba como un misil y parecía un misil, pues probablemente fuera un misil, pero un misil portugués que estuvo a punto de crear un conflicto diplomático enorme, llevándose por delante dos pesqueros gallegos. Eso es una de las cosas que justifica que en muchas ocasiones muchos de estos casos se oculten y se prefiera que los testigos hablen de marcianos antes de tener que dar más explicaciones. Pero esto nos demuestra que lo que cuentan los testigos es verdad. Si eso es verdad, hay otros casos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en las Islas Cíes, de uno de los pocos vecinos, que las Islas Cíes se cerraron como parque natural, quedan muy pocas casas, ya está prohibido construir ahí. Yo tuve la suerte de entrevistar a uno de los propietarios de una de esas viviendas, que tuvo un encuentro cercano con un OVNI, en este caso, con tripulante y todo, ahí ya no es tan fácil de explicar cuando están, cuando crece, eso lo sabes tú bien, cuando crece el grado de extrañeza del avistamiento, digamos que decrecen las hipótesis o las explicaciones alternativas que se le pueden aplicar, ¿no? Pero esto nos demuestra que hay casos reales. Pero igual que hay casos reales, precisamente estos casos reales, es lo que hacen que en muchas ocasiones quienes manipulan los el fenómeno y con distintos intereses utilicen algo tan sugerente y tan enigmático como lo de los ovnis para acrecentar el fraude. Y el último ejemplo que tuvimos aquí, además lo vivimos muy de cerca en La Rosa de los Vientos, fue el del ovni gallego, donde en esa campaña publicitaria de Terra, en varios, por lo menos en dos de los vídeos que completaban la campaña, eran imágenes submarinas tomadas por submarinistas como si supuestamente ese ovni que había caído del cielo y que luego era rescatado por un helicóptero realmente también había sido un ovni durante unos minutos. Es que precisamente lo que comenta Manuel, ¿no?, el hecho de que se avisten misiles, que el testigo evidentemente no sabe lo que está viendo y él lo interpreta, lo cuenta, no miente en este caso, ¿no? Pues es una de las muchas explicaciones que se han dado, ¿no? Se alude al uso de misiles en vainas que se encuentran bajo las aguas, principalmente cerca de las costas, que son los lugares donde se suelen ver más. Pero claro, esto explica el hecho de que salgan, pero no el hecho de que entren. Un misil, hombre, sí puede caer, ¿no? Puede caer el agua, pero... Claro, y eso se podría explicar a partir de los años 60 o 70, cuando se empezó a desarrollar la tecnología de los misiles mar-aire, que antes no eran factibles. Pero las descripciones sobre ovnis son muy anteriores. Mira, en julio del 2009, la Armada soviética desclasificó una serie de expedientes sobre avistamientos de ovnis en el océano. Algunos de ellos son realmente sorprendente. Se describen velocidades de hasta 230 nudos bajo el agua, que es una barbaridad. Persecuciones a submarinos soviéticos por parte de algún objeto no identificado y en épocas en las que todavía no estaba desarrollada, que nosotros sepamos, por lo menos, esa tecnología de los misiles que ya pueden lanzarse desde submarinos, ¿no? En la casuística de los años 40 y 50 es más difícil explicar ese tipo de casos. ¿Y se ha llegado a recoger alguna muestra o prueba de algún tipo de avistamiento que decían que era un OSNI? Pues esto es como lo de los ovnis. Claro, claro. Pues de repente en algún caso... No, te diría que es todavía peor. Mucho peor. Porque aquí en este caso es vamos a ver, te fías más bien de la palabra del testigo, porque es que podemos decir que en contra de los OSNIs está la falta casi total de evidencias, unida también a la falta casi total de avistamientos. No es algo normal, no es como el fenómeno OVNI. El OSNI sería ese OVNI que va debajo del agua o que va a ras de agua. Y no es tan normal, no es tan habitual como... Claro, hablamos de normalidad dentro de un campo que es absolutamente extraño, ¿no? Pero lo cierto es que no es tan normal el avistamiento de OSNIs como el de OVNIs. Por ejemplo, el OVNI pues puede dejar esas huellas del fuego, ¿no? Se supone donde la zona que ha podido aterrizar. Pero claro, en el OSNI, ¿qué tipo de evidencias podría haber? Lo deja. Y además es una de las posibles explicaciones que se dan, ¿no? Volviendo al asunto más antiguo, ¿no? Ya no hablamos de los años 50, 40 del siglo pasado, sino que nos volvemos al año 1492, cuando Colón tiene ese avistamiento. Bueno, pues es muy probable que lo que observase Colón fuese una alga llamada Conjaulax poliedra, es el nombre de este alga, que no deja de ser un microorganismo dinoflagelado, que al percibir la fuerza del oleaje, bien sea de manera natural, por las mareas, o incluso puede ser producido por el propio barco cuando está navegando, pues emite una luz que en ocasiones puede llegar a conformar auténticas ruedas luminosas que pasan por debajo de los barcos. Esto es algo que las crónicas de los navegantes de todos los tiempos han dejado reflejadas, ¿no?, en escritos a lo largo de los siglos. Bueno, pues para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo espectacular que es este fenómeno, hemos colgado un vídeo en el muro de Facebook de Me Llama Poderosamente la Atención, para que vean exactamente de lo que estamos hablando. Hay que decir que durante años también se les llamó mareas rojas, ¿no?, precisamente por la coloración que provocaban estos dinoflagelados, ¿no?, durante el día, y que durante la noche, simplemente con el hecho de rozar las aguas, ya provocaba una luminosidad verdaderamente espectacular. Fijaros hasta qué punto, que hasta el año 1927 este fenómeno no fue investigado, con lo cual estamos hablando de más de 400 años después de que Colón viera aquellas luces y que tantos y tantos navegantes las hayan visto. Bueno, pues en el 1927 dos biólogos, Myrtle y Elizabeth Johnson, Watson y Harry Snock escribieron un libro. Voy a destacaros brevemente una parte verdaderamente interesante de su estudio, porque decían así. Dice, muchos animales marinos son capaces de producir luz, pero estos protozoarios son la causa de la fosforescencia difusa vista frecuentemente en los rompeolas durante el verano y a comienzos de otoño. Esta luminiscencia es con frecuencia espectacular y hermosa cuando se le ve en una noche oscura. Los peces en el agua brillan con una luz azul-verde cuando nadan en los alrededores, y la estela de un barco se convierte en un largo rastro de luz tenue. La resaca se ilumina brillantemente, y si uno camina sobre la arena mojada, repentinamente aparecen y desaparecen puntos chispeantes de luz a varios pies a la redonda. ¿No podría esto, en un momento determinado, imaginad, una acumulación de este tipo de dinoflagelados, de estas algas en mitad del océano, no podría ser causa más que suficiente para explicar que en un momento determinado se vieran estas luces en el mar? ¿Sabes por qué yo no aplicaría en el tema de los ovnis el mismo principio que en los casos de superficie? En los casos de superficie, cualquiera de nosotros podemos ver algo en el cielo, más o menos extraño, y no saber identificarlo, ¿no? Pero en el caso de las profundidades marinas, ese es un mundo muy circunscrito a los profesionales que se mueven en ese hábitat, ¿no? Los casos de ovnis más documentados son casos de la Armada, de marinos de guerra con muchas, entre comillas, horas de vuelo, horas de navegación, que supongo yo que están mucho más cualificados que los ufólogos, desde luego, para ese tipo de fenómenos. La gente que se pasa grandes temporadas en el mar, yo he hablado con muchos marinos, tanto marinos de la Armada como marinos de pesca de bajura y de altura, sobre todo en el caso de la pesca de altura, que se pasan semanas, o la marina mercante, que se pasan mucho tiempo en alta mar y que están acostumbrados a ver cosas fantásticas a nivel natural, que nosotros a nosotros sí nos sorprendería, ¿no? Si estamos en un crucero y vemos una cosa de estas, claro, podemos flipar. Pero cuando los testigos son profesionales, parece más difícil más complicado, claro. Fíjate, hay un episodio, no deja de ser paradójico, que se encuentra en los archivos, están desclasificados, y es una de las grandes fuentes documentales todavía por explotar por los investigadores, porque hay una cantidad de documentación verdaderamente inmensa. Son los archivos ya desclasificados del Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, los vinculados al antiguamente llamado JEPAN, actualmente llamado SEPRA, que es el servicio de investigación de reentradas atmosféricas. No deja de ser curioso que dentro de esos archivos hay casos de ovnis submarinos, pero no solamente en el mar, sino en lagos. Uno de los episodios que aparece en esos informes desde los años 70 es en un pueblo de la zona pirenaica profrancesa, en un lago, una zona montañosa, en un lago, un objeto que era básicamente como un cilindro, aparecen los dibujos en el informe, salía del interior del agua y prácticamente casi tocándolo, pero solamente rozándolo, como si fuera la misma distancia siempre, fue subiendo por la montaña que había al lado de ese lago, pero había partido del interior del mar. Ese tipo de episodios de objetos que entran y salen del mar, de ovnis que se convierten en ovnis, se puede aplicar también a los grandes casos, a algunos de los grandes casos en Canarias, que antes citabas, sí. Los más famosos de Canarias hablan de objetos que entran y salen del mar, el famoso 5 de marzo y... Claro, teniendo en cuenta que es un archipiélago, pues es normal que cualquier objeto aéreo o venga o vaya en dirección a la costa. Eso pasa mucho en Canarias. A la costa, pero aquí estamos hablando dentro. Claro, sí, pero has mencionado una cosa importantísima, lo de los lagos, porque estamos hablando de océanos, de mares, pero es cierto que un porcentaje importante de la casuística de estos objetos submarinos está asociada a grandes lagos. Grandes lagos que la mayoría de ellos tienen leyendas desde tiempos, casi todos los lagos del mundo tienen leyendas sorprendentes sobre seres extraños, sobre dioses, y precisamente en estos documentos que antes te mencionaba, desclasificados por la Armada Soviética, se mencionan algunos casos en concreto del lago Baikal en Rusia, espectaculares. Esos grandes casos que hablan de encuentros incluso con una especie de humanoides submarinos vestidos con unas casos de película que probablemente de alguna manera inmortalizó en 1989 James Cameron, ese director que tanto le gusta a Bruno, con The Abyss, ¿no? La película de Abyss, de alguna manera, el metraje largo, el metraje del director, que es donde se cuenta toda la historia, refleja un poco esa idea de que en los fondos marinos hay mucho más que peces, que kraken y que bichos. Pero Manuel, ese ejemplo no me vale. Ponme otro ejemplo. Pues el lago, tripulón. Pero no, digo, el lago Baikal, porque es que en el lago Baikal se han hecho tantas y tantas barbaridades con pruebas nucleares, cuando aquello formaba parte de la extinta Unión Soviética, que no me extraña que se vean humanoides y pulpos de cuatro ojos. Es que ya, es sí, lógico, pero que se vean osnis y todo tipo de cosas raras allí. Precisamente la misma fecha que citaba Manuel, en el año 1989, el 29 de septiembre, se produce el caso de Conil, muy cerquita, por ejemplo, de Algeciras, de Cádiz. Conil, que se encuentra en la provincia de Cádiz, es una localidad costera donde se han producido muchos casos. Durante varias semanas había vecinos que estaban viendo algo sobre la superficie del mar, extrañas luces que entraban, que bajaban, hasta que vieron algo parecido a dos buzos que salían del interior del agua y que llegaron a estar en la playa. Eso decían los testigos sobre esos dos personajes que se taparon con una especie de muro que hicieron con la arena. Y bueno, el caso todavía se complica más cuando esos dos buzos parece que se transforman en algo completamente normal que puede caminar entre nosotros, ¿no? Casi, casi infiltrados. Es decir, que hay muchísimos casos. En ese año 89 es uno de los más interesantes de la historia de la ufología. Y polémico. Uh-huh. A todos los niveles. Interesante y sí, polémico. No te rías, Lorenzo. Uno de los casos más interesantes, que eso es un tema del que tenemos que hablar algún día. Uno de los años más interesantes, con casos más interesantes para el mundo de la ufología, y es posiblemente, de todos los que nosotros hemos vivido, el año más importante de la historia. También de los que hemos vivido, ¿eh? Porque se produjo la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el comienzo del conflicto en Oriente Medio con Irak, la posterior invasión de Kuwait por parte de Irak. Un día habrá que vincular y hacer un estudio de vinculación entre hechos históricos y la extrañeza del fenómeno. Y fenómenos extraños, ¿no? Y en torno a esa fecha de agosto del 88 también hubo muchos otros casos, ¿eh? También, también. Bueno. No solo en España, también fuera de España. Pero mira, algo que ha dicho Bruno me ha recordado una frase que he leído en estos informes desclasificados por la Armada Soviética, que decía los ovnis, fíjate qué cosa más curiosa, que hizo un oficial de inteligencia, del Servicio de Inteligencia de la Armada, el capitán Igor Barclay. Los ovnis del océano se muestran a menudo cuando se concentran nuestras flotas con las de la OTAN, cerca de las Bahamas, Bermudas, Puerto Rico, etcétera. Como si realmente, claro, la interpretación que se hizo durante mucho tiempo es que los extraterrestres de los ovnis tutelaban los movimientos armamentísticos que se daban en la Tierra. A lo mejor hay que cambiar el orden de la frase, y a lo mejor es que esos movimientos armamentísticos o militares tienen mucho que ver con eso. Con lo que apareció. Eso era lo que te iba a comentar, solamente que igual que hacen las pruebas cuando dicen lo de los ovnis, que están haciendo pruebas de armas de tecnología moderna y que nadie sabe el operativo que tienen, en el caso de los OSNIs, pues muchas veces puede pasar eso, que están haciendo alguna prueba de algún arma y claro, la gente no tiene noticia de ello. Si hay un lugar clave en nuestro país donde se han visto este tipo de luminosidades, ya lo hemos comentado, es precisamente el Golfo de Cádiz, que es una de las zonas, militarmente hablando, donde más bases precisamente militares hay, ¿no? Morón, estamos hablando de bastantes regiones militares. También están los cables submarinos que unen con África. También, efectivamente. Y los pasos del gas que viene de Argelia. Qué escépticos estamos hoy. ¿Verdad que sí? Sí. Y hablando de objetos submarinos no identificados, de OSNIs, que son algunos casos fascinantes. La verdad que la gente a partir de esta conversación puede buscar y va a encontrar una casuística que le va a llamar muchísimo la atención. Nosotros hemos dado unas pequeñas pinceladas y a partir de ahora que el resto de los oyentes pinten el cuadro. Caray, que bien me ha quedado. Sí, la verdad es que hasta sí. Mañana. A butear. Manuel Carvajal y Lorenzo Fernández. Venga, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hoy mismo se cumplen 100 años del atentado, del asesinato del archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro, el hombre Francisco Fernando que iba a dirigir ese imperio, el Imperio Austrohúngaro. Su muerte, su fallecimiento en asesinato, fue el desencadenante final de la Primera Guerra Mundial. 20 millones de muertos. Este año, el 2014, es el año de los años, el año en que se cumplen 100, el año del centenario del inicio de una nueva época, una nueva era en la que posiblemente todavía estamos. Hoy en Historias de la Historia, evidentemente, evocamos ese momento, evocamos ese instante y evocamos aquello que ocurrió. Fue el inicio de una desgracia verdaderamente descomunal. Con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Javier, este es un año muy importante, con muchísimos acontecimientos, con muchísimos aniversarios. Este es el primero de todos ellos, 100 años del comienzo del... o del hecho que después desencadenó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ese atentado, ese asesinato del archiduque, del heredero del Imperio Austrohúngaro, por parte de la Mano Negra, esa organización terrorista, esa sociedad secreta, ese extraño grupo que dio la vuelta absolutamente a todo. Vivíamos en la Belle Époque y se acabó la Belle Époque. Sí, porque aunque parezca lo contrario, era una época, porque la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, Europa estaba experimentando un rápido crecimiento en base a la revolución industrial de la primera mitad del XIX. Entonces mejoraban los medios de transporte y comunicación, lo que favorecía el comercio, llegaban materias primas de las colonias, la electricidad se aplicaba, tenía múltiples aplicaciones, la electricidad. Las ciudades crecían y, como tú dices, los europeos comenzamos a conocer eso de la vida acomodada. Entonces, el primer cambio que hubo fueron la guerra de los Balcanes, lo que cambió un poco todo, que en teoría simplemente era expulsar a los otomanos de los Balcanes, pero de ahí las disputas entre los distintos países balcánicos no se quedaron todos contentos. También fue el momento de la independencia de Albania, que también disgustó, por ejemplo, a los serbios. Y llegó ese momento, digamos que fue la llama que prendió la mecha, pero que antes, durante y después del atentado se tomaron decisiones que sin medir las consecuencias que dieron lugar a esa, la primera gran guerra, y como tú dices, desde ese momento cambió el mundo. Ahora mismo, fíjate, hace muy pocos días se abría en Madrid una tienda de informática de una de las empresas informáticas que son líderes y un auténtico símbolo de este comienzo del siglo XXI. Pues en ese mismo lugar en donde se encuentra esa tienda, en el año 1912 abrió un hotel, el Hotel de París, que era representativo de esa Belle Époque, de ese momento de esplendor, de ese momento de lujo que se vivía en todo el mundo y que se vivía también en Madrid. España no participó directamente en esa guerra. En esos años se abrieron muchísimos hoteles, se vivió mucho ese lujo hasta que apareció la Mano Negra. Esta misma semana, con Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja, buscábamos esas referencias, esos hoteles en la capital de España, en Madrid, que representaban la Belle Époque. Ese es uno de los más significativos, el Hotel París en la Plaza del Sol, y le preguntaba él precisamente sobre eso, sobre qué era la Mano Negra, qué era esa organización que cambió absolutamente todo con aquel atentado. La Mano Negra fue una organización nacionalista proserbia que aspiraba a la creación de un gran Estado serbio en torno al cual girarían las demás nacionalidades de los Balcanes. Era una organización terrorista porque sus métodos eran esos directamente, y era una organización secreta, absolutamente clandestina, de la que hoy sabemos muy poco, pero que existió es indudable. En principio, su objetivo prioritario era la reunificación en un único estado de todas las nacionalidades que conformaban el pueblo serbio. La Mano Negra nace en torno a Serbia, que era el estado potente, el estado que había conseguido ya su independencia del Imperio Otomano, y sin embargo Bosnia, por ejemplo, estaba todavía en manos del Imperio Austrohúngaro. Lo que la Gran Serbia pretende es que ese estado bosnio se fusione con la propia Serbia y así formar un gran estado balcánico. Esto es lo que nos decía Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, sobre esa Mano Negra. Existió otra Mano Negra en España en tiempos anteriores, era un grupo de corte anarquista muy relacionado con las cosas que pasaban en nuestro país. No era la Mano Negra causante de ese acontecimiento y de ese atentado. La Mano Negra sí era esa sociedad secreta, ese extraño grupo terrorista, terrible en sus actos, y con el nacionalismo. Los acontecimientos que se provocaron entonces a raíz de ese atentado y de ese crimen, Javier Sanz, en el fondo no son tan distintos. Lo que ocurrió entonces no es algo tan distinto y nos sitúa en un mundo que no es tan distinto al que estamos viviendo en la actualidad. Es como si por entonces comenzara una era en la que todavía vivimos, en cierto modo. Sí, porque es que en una época en la que, digamos, se reafirmaban los nacionalismos y la mano negra lo que hizo fue aprovechar esos, a los extremistas. Lo que yo tengo una cosa, es mi opinión, es que, aunque es verdad que era una organización secreta, o sea, que estaba liderada por el jefe de espionaje de Serbia, que era el Dragutin Dimitrijević, que le llamaban todos Apis, yo creo que el gobierno serbio, aunque no participaba en sus decisiones, lógicamente, sí que estaba enterado y que, digamos que tampoco le molestaba mucho, ¿no? Porque lo que buscaba la mano negra tampoco le molestaba a la Gran Serbia. Y parece ser que incluso cuando se enteraron de que se iba a producir este atentado, digamos que se intentó avisar, no de una manera evidente, pero sí con, digamos, de una forma con sutilezas, porque veían que esto era incluso excesivo lo que podía provocar. Pero te dijo que se tomaron decisiones sin medir las consecuencias. Y lo que sí que hizo Apis, que era el que dirigía Mano Negra, era, aunque se organizó, lo organizaron todo el atentado ellos, dejar en sus manos, digamos, los ejecutores, que fuesen los jóvenes bosnios, que pertenecía a otra organización que se llamaba Joven Bosnia, que también pretendían la unión de Bosnia con Serbia, y que fuesen ellos los ejecutores materiales, ¿no?, de ese atentado. Y que un poco como planificado. ¿Y qué pasó con el asesino del archiduque al final? Bueno, a Gabrilo lo cogieron rápidamente, bueno, a Gabrilo y otros muchos, por ejemplo, el que tiró la primera bomba, porque incluso el atentado fue casi de chascarrillo aquello, que se llama Gabrinovic, también lo detuvieron, y el mismo año, en 1914, los menores de 20 años fueron condenados a prisión y los mayores de 20 años fueron ahorcados. Incluso Gabrilo fue encerrado en Teresín, en Checoslovaquia, que luego sería un campo de concentración nazi. Y lo curioso de todo esto es que después de iniciada ya la guerra, el que dirigía desde la mano negra, Apis, en 1917, para el presidente de Serbia y el príncipe regente, que era Alejandro, digamos, ya no interesó que se relacionase a Serbia con esta agrupación, y ellos mismos fueron los que detuvieron a Apis y a otros que habían participado en ese atentado, por lo menos en la estaban implicados. Y lo curioso es que ni siquiera lo juzgaron ellos, sino que se celebró un juicio en Salónica y el tribunal era francés. Digamos que un poco se los quitaron de en medio cuando ya les molestaron toda esta mano negra y ahí desapareció esa mano negra. O sea que había muchas más implicaciones y una toma de decisiones, ya digo, sin medir las consecuencias, porque incluso el ultimátum que le dio Austria a Serbia se lo dio sabiendo que no iban a cumplir todos los requisitos, y el que no cumplieron fue el de que permitiesen a los austriacos pasar a territorio serbio para ellos investigar si la mano negra y el gobierno serbio habían tenido que ver en el atentado. Precisamente sobre esa implicación del gobierno serbio nos hablaba Alberto de Frutos como una de las posibilidades, de esas incógnitas que todavía permanecen, que todavía tiene la historia en relación a la mano negra. Otra de las incógnitas que nos presenta la historia y podemos teorizar sobre ello es si aquel atentado fue el detonante final, la causa definitiva de la Primera Guerra Mundial. Y nos decía esto Alberto de Frutos. Nadie lo podía prever, no lo podían prever ni siquiera los generales ni los altos mandos del gobierno que decidieron lanzar esos ultimátums tan agresivos. No lo podía prever ni siquiera el asesino del archiduque, ni siquiera Gavrilo Princip, que según parece se arrepintió luego en la cárcel de aquellas balas al ver el horror que había causado todo aquello. De hecho, cuando se declara la guerra un mes después del asesinato de Sarajevo, todo el mundo piensa, llega a la conclusión de que la guerra va a acabar antes de final de año, de que en diciembre todo esto habrá sido un mal sueño del que todos van a despertar, pero no fue así, desgraciadamente. Y ese mal sueño provocó nada más y nada menos que 20 millones de muertos. Y tiene algunas anécdotas y algunas curiosidades, algunos hechos que tú has recogido en Fuego a Discreción, un libro que se acaba de publicar en la editorial Oberón, que has escrito, Javier, junto a Guillermo Clemades, en donde reúnes una serie de sucesos, de hechos que quizá no forman parte de los más importantes o los más conocidos de las dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, no deja de ser una continuación de la primera o un segundo episodio de los mismos acontecimientos, y tú en ese libro has recopilado determinados acontecimientos que nos hablan de lo que sucedió, de la terrible desgracia de los 20 millones de muertos de un conflicto, de los 50, 60 o 70 de otro, que hay una faceta humana muy bonita también que destacar, y en el libro lo hacéis, y algunas cosas que bueno, que conviene recordar. ¿Cómo fue la investigación que te llevó a la plasmación de este trabajo y de este libro? Porque encontrasteis muchísimas cosas, ¿no? Pues si algo teníamos claro es que algo que caracterizó a la Primera Guerra Mundial fue esa guerra de trincheras, ¿no? Porque después de las ofensivas iniciales, los frentes se estancaron y comenzó pues esa guerra de trincheras paralizados los frentes, incluso del 14 hasta 1917, que comenzaron otra vez a moverse. Entonces, las armas se mejoraron en alcance, incluso hubo nuevas formas de matar, por decir una forma, eran los gases letales, y contra todo esto no se podía contrarrestar, y de ahí esa paralización de los frentes en esa guerra de trincheras. Claro, entonces, la guerra de trincheras era un mundo aparte de todo lo demás, con todo el sufrimiento, tanto físico como moral. Pero ahí en esas trincheras descubres pues algunas historias que pasan un poco desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, las luciérnagas, por ejemplo, en el año 2004 se inauguró en Londres un monumento como homenaje a los animales que sirvieron y murieron por Gran Bretaña. Y entre esos animales estaban las luciérnagas, porque eran capturadas, se metían en botes de cristal y servían como lámparas. Luego, por ejemplo, también había una historia que corría entre los soldados que decían que traía mala suerte encenderse, por ejemplo, tres cigarrillos con una misma cerilla. Entonces, la historia contaba que cuando tú encendías una cerilla, por la noche, claro, los enemigos, el francotirador enemigo, veía la situación donde estabas. El segundo que encendía ese cigarrillo con la misma cerilla, el francotirador apuntaba. Y el tercero que se encendía el cigarro con esa misma cerilla era el que recibía el impacto. También se dice que esto era una leyenda urbana de un empresario que se dedicaba a fabricar cerillas y, claro, le molestaba que con la misma cerilla se encendiesen tres cigarrillos, ¿no? Entonces, o sea, que quería que consumieran más, ¿no? Exacto. Empezó él mismo a correr este bulo para que se gastasen más cerillas. Entonces descubres en las trincheras muchas historias curiosas. Por ejemplo, también que había un periódico que entre los aliados circulaba, que se llamaba The Wipers Times, que era el más leído en todas las trincheras, y era un batallón británico. Cuando entraron llegaron a la ciudad belga de Ypres, encontraron una imprenta abandonada que ponía un cartel que pone no está en buen estado, pero funciona. La probaron y evidentemente funcionaba. Entonces lanzaron pues unas cuartillas allí, lo que quisieron escribir cada uno, y lo iban pasando de mano en mano entre los aliados, y era el periódico más leído. Y el nombre de Wipers viene porque, como a los británicos les sonaba la ciudad de Ypres, ellos lo pronunciaban como Wipers, y de ahí viene su nombre. Entonces el periódico, un poco curioso, porque cada uno expresaba allí pues unos sus miedos, otros escribían poesías, otros dibujaban, otros utilizaban un poco el humor británico este salido un poco de tono. Era un poco una forma de evadirse para ellos y de contar pues cada uno lo que le suponía aquella guerra. Aquella guerra que no nos tenemos que olvidar, uno de los mensajes y de las moralejas que nos lanza es que el mundo vivía una época de paz, la Belle Époque, una época de lujo, una época de crecimiento, y sin embargo todo se vino abajo en cuestión de semanas. Esa lectura lo que nos hace es que no bajemos la guardia, lo que nos dice es que no bajemos la guardia, que siempre pueden ocurrir cosas imprevistas que generen cataclismos tan terribles como este, como fue la Primera Guerra Mundial. Javier Sanz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Decía que lo políticamente correcto no es poético. Es una de las frases, una de las citas que podemos recordar de una mujer que esta semana se nos ha marchado, una de las grandes escritoras de nuestro país, Ana María Matute. Tenía 88 años. Es la protagonista esta noche, protagonista de lujo, desde luego, y merecidísima, de la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado 25 de junio, con 88 años de edad, Ana María Matute, la gran inventora de historias, fallecía tras una grave crisis cardiorrespiratoria en el Hospital de Barcelona. Una mujer que encontró en la literatura la magia necesaria para crear un mundo mejor que el que le había tocado vivir, y que supo transmitir a sus miles de lectores sus sueños y fantasías. Hoy nos acercamos con todo el respeto del mundo a una de las grandes escritoras del siglo XX, a la que no le gustaba nada dar discursos, pero se apasionaba en cuanto escuchaba las palabras. Érase una vez. Todo ese mundo que me descubrió Andersen, que me descubrieron los hermanos Grimm, que me descubrió también Lewis Carroll, ese mundo, que no tenía nada que ver con el mundo de las personas mayores. La fantasía de Ana María era incombustible. Desde pequeña se manifestó su amor por los libros. Era la segunda hija de una familia burguesa catalana y no tardó en demostrar que el mundo de la literatura estaba hecho para ella. Con tan solo 5 añitos, escribió e ilustró su primer relato. Se titulaba El duende y el niño. 3 años más tarde, algo enferma, se fue a vivir con sus abuelos a una casa que tenían en Mansilla de la Sierra, en Logroño. El médico dijo que aquel clima iba a ser mucho más beneficioso que su Barcelona natal. Y allí fue donde Ana descubriría un universo fascinante. Descubrió el bosque. El bosque y todos los seres mágicos que habitaban en él. Sonidos desconocidos por los humanos que le hacían percibir seres invisibles. Un mundo mágico que, lamentablemente, chocará de frente con la cruel realidad. La terrible guerra civil que estaba a punto de estallar en España y que la pilló a punto de cumplir los 11 años. De pequeña era algo tímida y tartamuda, más por miedo que por defecto físico. Y por lo visto, durante los bombardeos en plena guerra civil, se le curó la tartamudez. Una infancia dura que le marcó y que más tarde supo plasmar en sus libros, llamando a los de su generación los niños asombrados. Niños que pasaron de jugar a juegos infantiles a convivir con la muerte cercana y las interminables filas para conseguir algo de comida. La guerra me abrió los ojos muchísimo a lo que era la vida, a lo que era la realidad de la vida, lo que era el aspecto menos bueno de la humanidad, ¿no? Fue tremendo allí. Fue cuando por primera vez vi la muerte. Pero la muerte no como una palabra, ¿no? El abuelito no vuelve, ¿no? La muerte era un hombre. Mi hermano, estábamos, para empezar, éramos unos niños que no salíamos de casa si no era con las niñeras o con los papás. Entonces, me acuerdo que mi hermano me dijo, ven, mira. Estábamos en la cola y vimos, había un rolar con unas vallas y por entre las vallas, mire, y había un hombre muerto, pero no un hombre muerto, un hombre matado, un asesinado. Al acabar la guerra vendría la temida posguerra y después la dictadura. Ana María estudiaba en un colegio de monjas de Madrid, a las que llamaba las Damas Negras. Un colegio donde la fantasía brillaba por su ausencia y la austeridad y rigidez eran las normas de la casa. De nuevo la literatura fue su faro, su luz, su tabla de salvación. Los libros le ayudaron a sobrellevar aquellos años oscuros. Dispuesta a probar suerte como escritora, empezó a relacionarse con el círculo literario de Barcelona cuando volvió allí y se presentó en la editorial Destino con una de sus novelas escritas a mano. Ana María era muy joven, todavía no tenía la mayoría de edad, pero su historia gustó a los responsables de la editorial y tuvo que ser su padre el que firmó el contrato. De ese modo, Matute entra a formar parte del mundo de las letras con Los Abel, una novela que había escrito a los 19 años y que sería publicada en 1948, cuando tenía 23. Los Abel, en realidad, no era su primera novela. La primera fue Pequeño Teatro, una novela escrita a los 17 años que vería la luz en 1954, ganando nada menos que el Premio Planeta. ...1954 sería un año muy especial para Ana María, pues también nacía su único hijo, llamado Juan Pablo, fruto del matrimonio 2 años antes con el también poeta Eugenio de Goicoechea. Eugenio y Ana comenzaron a tener problemas muy pronto en su vida marital, y en 1963, sin poder aguantarlo más, Matute se separó. Aquella decisión fue muy dura. Las leyes españolas no contemplaban ni la separación ni, por supuesto, el divorcio. Además, el hombre tenía ventaja legal sobre la mujer y la custodia de Juan Pablo, que tenía en ese momento 8 años, fue otorgada a su marido. En aquellos tiempos, los derechos de la mujer eran prácticamente nulos. Y Ana, a los ojos de la sociedad, había abandonado a su marido y, lo que es peor, a su hijo. Ana María sufrió terriblemente. Menos mal que 2 años después, gracias a su abogado, lograría recuperar la custodia de Juan Pablo. Con él viajará a Estados Unidos para dar unas conferencias en la universidad. Y hete aquí que allí conocerá a su verdadero amor, el empresario francés Julio Brocard. Es el momento más feliz de su vida. Tiene un nuevo amor y por fin a su querido hijo al lado. En cambio, Ana María, al poco tiempo, se enferma. Sufre depresión. Se tirará 18 años casi sin editar ningún libro. Si bien, seguirá escribiendo, volcando sus fantasías, sus temores, sueños y nuevos inventos en una obra que no consigue acabar. Esta obra es Olvidado Rey Vudú. El rey vudú llevaba en el cajón desde 1971, cuando pergeñó la idea y comenzó a escribirlo. Una historia interminable que algunos amigos creían inexistente. Y al final sería su agente literario, Carmen Barcells, quien conseguiría el milagro. Fue una etapa de mi vida que sufrí mucho, lo pasé muy mal. Y luego, gracias a Dios, salió esto. En esta recuperación tuvo mucho que ver Carmen Barcells. Que fue que yo tenía el libro de El Rey Vudú, que faltaba el final. Me dijo, termínalo. Y me llevó a su casa y me, como decía ella, me secuestró. Hasta que escribí el libro, salió, y a partir de eso ya volví a ser la Matute. Y la Matute regresó por la puerta grande en 1996 y desde entonces no dejó de escribir. La literatura de nuevo le ayudó a superar la pérdida de su amor Julio Brocard, muerto en 1990, y dejar atrás la terrible depresión. Empezó de nuevo a publicar. Llegó La Puerta de la Luna, una recopilación de cuentos escritos entre 1947 y 1998. Cuentos que le gustaba leer a los niños como un auténtico profesional, porque ella hacía todas las voces y hacía todos los sonidos. Y volvieron los reconocimientos. El 18 de enero de 1998 ingresaba en la Real Academia de la Lengua Española, ocupando el sillón K, K mayúscula, dedicando su discurso de ingreso al bosque. De hecho, ella misma se autodenominaba la maga del bosque. En noviembre de 2010 conseguía un nuevo hito, el premio Cervantes, por su aportación a la literatura en lengua castellana. Y Ana María aprovechó su discurso para reivindicar el género del cuento. Me estremece pensar saber que se mutilan bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos, y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no solo mortalmente aburridos, sino además necios. Porque Ana María no concebía la vida sin la literatura. Literatura que le acompañó hasta el final de sus días. Nunca dejó de escribir, al igual que no dejó de leer. En los últimos tiempos le encantaba la novela negra. Hacía crucigramas, escuchaba música, entre sus favoritas, el jazz. Decía que le gustaba toda la música, desde el jazz hasta Brahms. Le gustaba ver películas de guerra porque, claro, ella había vivido esa época, la época de Hitler, de Mussolini. O tomarse también algún que otro gin tonic o whisky, que era otro de sus grandes placeres. Siempre activa, a pesar de su buena mala salud, y muy pendiente de no perder la memoria, algo que le preocupaba mucho. Sus últimas novelas, Paraíso Inhabitado, y donde incluye ahí datos biográficos de su infancia, y su novela póstuma, Demonios Familiares, que verá la luz, si Dios quiere, en septiembre. Valga este pequeño homenaje para una mujer con mucha historia, una de las grandes de la literatura, que nos invita a seguir siendo un poco niños y también a no dejar nunca de creer. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado. Llegamos al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Después continuamos, tenemos todavía 60 minutos, pero antes escuchamos en Onda Cero las noticias, nos las comenta ahora mismo Carmen Sabido, y después continúa el programa, después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, este programa que esta noche ha empezado a la una de la madrugada, por lo tanto aquí comenzamos realmente la tercera hora, una tercera hora en la que vamos a tener, entre otros contenidos, uno relacionado mucho con el tiempo, con el tiempo que estamos viviendo. Acaba de comenzar el verano, un comienzo de verano un tanto extraño, porque parece que han bajado incluso las temperaturas un poquito, o todavía refresca por las noches. Nos tenemos que preparar a lo que viene dentro de unas semanas, pero las primeras noticias ha sido empezar el verano y bajar las temperaturas, y esto va en sintonía con los datos que nos hacen y vuelven a hacer pensar en el cambio climático, Martín Espósito. Sí, hablamos que venimos de la cuarta primavera más cálida en 50 años, la previsión para el verano es que va a estar en torno a la media o por encima la temperatura, y hablaremos del proyecto Peseta, qué ocurre con el cambio climático y nuestro bolsillo, esa relación entre las consecuencias económicas del cambio climático. El sueño de Ellis, José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Es una película que nos habla del sueño americano, de lo que tantas y tantas personas, millones y millones de personas hicieron hace 100, hace más años, sí, en los Estados Unidos, que es llegar allí a ver si se cumplían esas expectativas, que no eran otras más que trabajar y ser felices. Efectivamente, un problema y una cuestión que llevó a muchas personas a las puertas de Estados Unidos, como lleva cada día muchas personas a la puerta de Europa. Es verdaderamente una cuestión candente todavía hoy. Todavía está candente, y hay algunas dudas, algunos pequeños matices. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Y esta semana, muy buenas noches, Francis Román Villatoro. Buenas noches, Bruno. Esta semana se han conocido datos que ponen en duda lo que sabíamos sobre la velocidad de la luz, o que matizan algunas cositas. Bueno, sí, se han reinterpretado unas observaciones de supernovas del año 1987, y en esa nueva interpretación se pone en duda la posibilidad de que la luz vaya a velocidad constante, aunque es un dato que todavía tenemos que matizar. Y un último apunte antes de ir con todos los contenidos, la resolución al enigma de esa noche, en esta ocasión, los personajes ocultos de esta madrugada. Las mujeres, nuestras mujeres. Pues sí, una prácticamente muchos ya la han acertado. Famosa por su parche en el ojo, acabó sus días encerrada en su palacio ducal de Pastrana por intrigar y ambicionar para alguno de sus hijos el trono de Portugal. Trono que finalmente ocuparía Felipe II, rey que logró el sueño de los reyes católicos uniendo España y Portugal, y que además era nieto de nuestra otra protagonista. En efecto, se trata de Ana de Mendoza de la Cerda, más conocida como la princesa de Éboli, y María de Aragón y Castilla, que fue reina de Portugal y, por tanto, abuela de Felipe II. Bueno, pues ambas resulta que nacieron un 29 de junio, María en 1482 y Ana en 1540. Luego, al final del programa, diremos, de todos los que habéis participado, quién ha ganado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. La actualidad científica, como siempre, con el responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, el físico y profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y una de las noticias importantes a lo largo de esta semana ha sido lo que proponen algunos expertos respecto a rebajar la velocidad de la luz, lo que hasta ahora se creía, bueno, pues quizás son unas milésimas menos, porque el dato de 300.000 kilómetros por segundo, ese dato insuperable para el ser humano, bueno, pues parece que se rebaja un poquito el dato, según algunos, que faltan muchas cosas por matizar. Sí, se ha publicado un nuevo artículo esta semana que reanaliza datos de febrero de 1987, cuando se observó una supernova que fue visible a simple vista en el hemisferio sur. La supernova 1987A estalló relativamente cerca de la Tierra, a unos 168.000 años luz de distancia, en la Gran Nube de Magallanes. Es una galaxia enana cercana a nuestra galaxia, la Vía Láctea. En un intervalo de unos 13 segundos, se observaron 24 antineutrinos, 11 de los cuales fueron detectados en el detector japonés Kamiokande y el resto en otros detectores. Estos 24 antineutrinos se cree que fueron originados por esa supernova. Aproximadamente 4,7 horas más tarde, como predicen los modelos teóricos de supernovas, se observaron los primeros fotones. Pues bien, resulta que hay una pequeña incógnita asociada a esta observación. 3 horas antes de la observación de los 24 antineutrinos, el detector de Mont Blanc, en el norte de Italia, observó 5 neutrinos. Si el origen de estos 5 neutrinos fuera la supernova 1987A, entonces los fotones llegaron unas 3 horas más tarde de lo esperado según los modelos teóricos. Un físico, James Franson, de la Universidad de Maryland, en Baltimore, Estados Unidos, ha publicado en la revista New Journal of Physics un modelo que explica este retraso de 3 horas basado en que la velocidad de la luz en el vacío descrita por la relatividad de Einstein es más lenta de lo que se pensaba hasta ahora. Y esas noticias que matizan al más grande de todos los físicos del siglo XX, Albert Einstein, esas noticias tienen un gran eco mediático. ¿Corresponde el eco mediático que tienen algunas de estas noticias con la demostración científica sobre las mismas, sobre su categoría científica? No siempre, ¿no? En este caso, la idea de Samson es bastante, digamos, exótica. Consiste en combinar la teoría cuántica de la luz, la electrodinámica cuántica, y la teoría clásica de la gravedad de Einstein, cuya versión cuántica definitiva, la teoría cuántica de la gravedad, todavía desconocemos. La teoría cuántica de la luz predice que los fotones en el vacío pueden producir pares de partícula-antipartícula, electrón positrón, durante un tiempo muy pequeño, permitido por el principio de incertidumbre de Heisenberg, y que después se recombinan para formar el fotón. Según la teoría cuántica de la luz, este par partícula-antipartícula no afecta en nada a la velocidad de los fotones. Lo que nos propone James Franson es que la gravedad producida por nuestra galaxia puede afectar de manera diferente a la partícula y a la antipartícula, de tal manera de que este efecto gravitatorio tendría un pequeño impacto en la energía del fotón y haría que cuando se recombine para formar el par se produzca un pequeño de reducción en la velocidad, es decir, un pequeño retraso en el fotón. Este retraso, según Franson, podría explicar las 3 horas de retraso de los fotones de la supernova 1987A respecto a esos primeros 5 antineutrinos observados en Mont Blanc. ¿Y estos neutrinos o antineutrinos, lo que se deduce de ellos, es suficiente para que la teoría de Albert Einstein sea corregida? Bueno, para los físicos, nuestra opinión general es que debemos ser muy cautos con este nuevo resultado, porque el resultado contradice muchos resultados experimentales previos. Por ejemplo, contradice las observaciones de brotes de rayos gamma de alta energía realizadas por el telescopio espacial Fermi de la NASA, que han puesto límites muy, muy pequeños a la dependencia con la distancia o con la energía en la velocidad de los fotones. También contradice a las observaciones cosmológicas del fondo cósmico de microondas. La hipótesis de Franson puede ser muy sugerente, pero en este sentido es muy arriesgada, y un cambio tan grande como el que predice para la velocidad de la luz, 3 horas en 168.000 años luz, parece poco, pero es mucho, porque esta distancia es muy pequeña respecto a las grandes distancias cosmológicas que hay en el universo. Por tanto, creo yo que ningún cosmólogo, ningún astrofísico realmente se atrevería a descartar todo lo que sabemos en base a este único trabajo de Franson. ¿Y qué explicación le dais? Porque esa alteración parece que sí se produce. Bueno, la mayoría de los expertos en supernovas cree que los 5 primeros antineutrinos observados en Mont Blanc no fueron emitidos por la supernova 1987A. Se cree que, por pura casualidad, esto ocurre a veces, se observaron 3 horas antes de esos 24 antineutrinos, que sí tienen las características que nos indican que fueron emitidos por esta supernova, pues se produjeron estos 5 neutrinos, que su probabilidad es, parece pequeña, es 1 en 10.000, pero en física de partículas somos muy rigurosos y hablamos de descubrimientos cuando se habla de probabilidades menores de 1 en 3 millones. Por tanto, la opinión de la mayoría de los expertos es que el trabajo de James Franson pretende resolver un problema que en realidad no existe. Los fotones llegaron cuando correspondían, según los modelos, porque los físicos descartamos esos primeros neutrinos. ¿Pero por qué llegaron esos neutrinos de la supernova antes que los fotones? La clave está ahí. Los fotones y los neutrinos casi van siempre a la misma velocidad. Y los neutrinos, una vez más, que llevamos, yo creo, 2 años recibiendo noticias llamativas, cuanto menos, sobre los neutrinos. ¿Por qué llegaron antes que sus fotones? Bien, en el vacío la diferencia de velocidad entre los neutrinos o antineutrinos y los fotones es muy pequeña, tan pequeña que no podemos medirla con los experimentos. Por ello, en la práctica, los neutrinos y antineutrinos se mueven a la misma velocidad, a la velocidad de la luz, que los fotones. Pero cuando atraviesan la materia, la velocidad de los neutrinos es mayor que la velocidad de los fotones porque los neutrinos interaccionan muy poco, pero muy poco con la materia. Por ejemplo, un haz de neutrinos puede atravesar un año luz de plomo con una probabilidad del 50% de atravesar ese plomo. Sin embargo, un fotón, una lámina muy delgada, no puede atravesarla. Por ello, los fotones interaccionan mucho con la materia y en la explosión de una supernova se produce el núcleo de esa estrella que explota y genera mucha materia muy densa que provoca que los fotones requieran un retraso. Les cueste mucho trabajo atravesar esa materia. Sin embargo, los neutrinos la atraviesan prácticamente como si no estuviera. Por eso los neutrinos llegaron antes y los fotones llegaron con un retraso de unas 4,7 horas. Bueno, pues gracias a Francis Román Villatoro. Explicamos algunas de esas noticias e informaciones relacionadas con los neutrinos. No es ni muchísimo menos la primera vez que hablamos del tema y tampoco será porque ya sean, bueno, pues los neutrinos irán menos rápidos que la velocidad de la luz, pero consigue titulares muchísimos, o sea que tienen su velocidad y su poder mediático, indiscutiblemente. Bueno, aquí nos hacemos eco, pero lo aclaramos muchísimo todas las noticias que nos transmiten los neutrinos. Con Francis Román Villatoro, muchas gracias una vez más. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Estamos en Azul y Verde. Prospecciones y cambio climático son de los asuntos importantes. Lo han sido y lo están siendo en las diferentes emisiones con Martín Expósito, porque son temas que están de actualidad. Martín Expósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y la primera de ellas nos lleva a Mallorca, nos lleva a Baleares. Sí, porque hablamos la semana pasada del colectivo Balears Diu No, a raíz de la reunión que tuvieron en Mallorca, 25 colectivos, protagonizando y preparando lo que iba a ser el sábado 28, el Día de Acción Global contra las Prospecciones. Entonces Marc Tur nos adelantó qué es lo que vendría después de esa manifestación que por lema llevaba "no sobra energía, no a las prospecciones, sí a las energías renovables", y es que probablemente dijeran que no y tendrían que ir a Europa. A continuación luego contamos en detalle qué es lo que sucede, pero se han convocado distintas manifestaciones en distintos puntos, no solo de nuestro país, sino del planeta. En Tenerife, en la playa de las Teresitas, Greenpeace había convocado a la ciudadanía a participar en un acto que pretendía mostrar su rechazo y el de la sociedad canaria y la española a los sondeos petrolíferos en el mar. Voluntarias, voluntarios de la Organización Ecologista Internacional simularon un vertido de petróleo con unas telas negras, unos plásticos negros sobre la arena. para dar la imagen de lo que podría producirse si las prospecciones finalmente se realizan y hubiera algún tipo de problema, y de esta manera concienciar a la sociedad del peligro inherente a los sondeos. Como sabéis, el pasado martes el Tribunal Supremo autorizó finalmente las prospecciones en Canarias con 4-1. Se desestimaban así los 7 recursos promovidos contra la autorización del Consejo de Ministros. La sección tercera de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal rechazaba los recursos presentados por la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Cabildo de Fuerteventura, por el Cabildo de Lanzarote, la Federación Ben Magic Ecologistas en Acción, WWF Adena y la Fundación César Manrique Izquierda Unida. Como nos adelantó Marc Tour el pasado fin de semana, el siguiente paso es consultar a Europa y que sea el Tribunal de Luxemburgo el que se pronuncie. En este sentido se manifestó también el presidente de Canarias, Paulino Rivero, esta semana, que calificó de política la resolución del Supremo, además de jugada dudosa, por lo que se ha de preguntar, dice Paulino Rivero, a un tercer árbitro. Por cierto, el presidente de Canarias también dijo el viernes que no habrá en el archipiélago una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas, al margen, eso sí, de la legislación vigente. Lo que hacemos es armar y desarrollar nuestra normativa para que, si en un su momento entendemos conveniente hacer esa consulta, poder hacerlo en el marco legal adecuado, dijo el presidente Paulino Rivero. En Canarias hay una ley de participación ciudadana que en el artículo 20 prevé ya la celebración de consultas o sondeos populares, y ese es el artículo 20 el que tiene que desarrollarse a través de un reglamento. En ello estarían trabajando y tal vez se tramite o pueda ser votado en 3 o 4 meses aproximadamente. Por cierto, Paulino Rivero hizo estas declaraciones coincidiendo con un acto, y es que se intenta conseguir, y están ya a punto de lograrlo, el Hierro como primera isla del mundo 100% verde. Las declaraciones de Paulino Rivero tenían lugar al final del acto de inauguración de la central hidroeólica del Hierro. Se han invertido 82 millones de euros, estas son algunas de las cifras, 82 millones de euros. Va a suponer el ahorro de 2 millones de euros que se gastaban hasta ahora en 40.000 barriles de petróleo, y además va a suponer unos ingresos de 2 millones por aportación de energía a la red. Es decir, que en unos 40 años se recuperaría esa inversión inicial de puesta en funcionamiento de esta central hidroeólica. Conclusión. El objetivo final que se pretende es conseguir que la isla sea autoabastecida por energía limpia, con 5 aerogeneradores, por ese sistema hidráulico también, y tener garantizado el consumo de agua gracias a 3 desaladoras. La central además contará con motores diésel que entrarán en casos excepcionales en funcionamiento cuando no haya viento, cuando no haya agua suficiente para producir la energía demandada. Se impedirá además la emisión, otro de los beneficios de esta central hidroeólica es que se impide la emisión a la atmósfera de 18.000 toneladas de CO2 al año, y además se evita la emisión de 100 toneladas de dióxido de azufre y 400 toneladas de dióxido de nitrógeno, equivalente a las emisiones de un autobús que recorriese 600 millones de kilómetros. En la isla, de 287 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes, hablando de vehículos rodados, circulan hoy 6.000 vehículos. Se pretende que para 2020 se persigue que sean todos eléctricos. Y ahora sí, hablamos de la primavera que ha finalizado hace tan solo unos días. Estamos en verano desde hace algo menos de una semana. Le dábamos la bienvenida al verano el pasado fin de semana y ya tenemos los datos de cómo ha sido esa primavera. Una primavera extraordinariamente cálida. Sí, más cálida, la más cálida, la cuarta más cálida en medio siglo. Es cierto que ahora estamos viviendo un descenso de temperaturas, es lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología. En los próximos días hay un notable descenso de temperatura en el Cantábrico Oriental, en Alto Medio Ebro, Pirineo Occidental, extremo nordeste de Cataluña, posibilidad de chubascos o tormentas fuertes en el nordeste de Cataluña. Pero venimos de una primavera muy cálida, la de 2014, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo ha sido muy cálida, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Y le pone datos, cifras. La temperatura media ha sido de 14,8 grados centígrados, casi 2 grados por encima del valor medio normal. Todos los meses primaverales han estado por encima de esa media, especialmente el mes de abril, cuando la media se situó casi 3 grados y medio por encima de la media. Se trata, por tanto, de la cuarta primavera más cálida. El ranking lo encabezan 1997, 2006 y 2011, es decir, que en los últimos 10 años hemos vivido las primaveras más cálidas, las tres primaveras más cálidas del último medio siglo. En cuanto a precipitaciones, la primavera ha sido muy seca en su conjunto, con una media de 133 milímetros, un 25% por debajo de la media del trimestre. ¿Y cuál va a ser el pronóstico para este verano, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2014? Pues existe una probabilidad de que la temperatura alcance unos valores ligeramente superiores a la media en el este peninsular y en Baleares. En la otra mitad peninsular, así como en el archipiélago canario, no se han detectado, dice la Agencia Estatal de Meteorología, diferencias significativas respecto al periodo de referencia 1981-2010. Y en cuanto a precipitaciones, la agencia prevé un verano con valores en torno a la media. Así que un poquito más cálido o similar y lluvias pocas. Y todo esto, si tiene que ver con el cambio climático, tiene unas consecuencias económicas. Claro, fijaos, si el mes de abril estuvo 3 grados y medio por encima de la media, ¿eso qué supone en dinero? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas del cambio climático? Hay un proyecto llamado PESETA, en realidad es un acrónimo en inglés, es Project o Projection of Economic Impacts of Climate Change in Sectors of European Union, based on bottom-up analysis. En fin, PESETA, lo dejamos ahí, que se encarga precisamente de eso, de medir las consecuencias económicas del cambio climático. Y presenta dos escenarios. El primer escenario es el menos halagüeño. Son los científicos del Centro de Investigación Común de la Comisión Europea los que estiman el coste en el caso de que la temperatura media sea 3 grados y medio más alta en el año 2080 con respecto al actual. Bueno, pues entonces el cambio climático, de ser así, costaría a Europa 190.000 millones de euros cada año en 2080. En el caso de los países del sur, lo dividen en 5 sectores. En el caso del sur, España, Portugal, Italia, Grecia y Bulgaria, el coste se aproximaría a los 75.000 millones de euros anuales. Dicen también los científicos que la frecuencia de los eventos climáticos extremos sería el doble que la actual. Habría 200.000 muertes relacionadas con el calor, las inundaciones de los ríos causarían daños de más de 10.000 millones de euros, 8.000 kilómetros cuadrados de bosque que arderían en el sur de Europa, el número de personas afectadas por la sequía se multiplicarían por 7 y los daños en las costas debido al aumento del nivel del mar se triplicarían. Ese es el peor escenario, el escenario, como decimos, de un aumento de 3 grados y medio por encima de la media, pero hay otro escenario que es el de 2 grados por encima de la media, es decir, en el caso de que actuemos ahora para tratar de mitigar el impacto y la tendencia actual, en caso de contener la tendencia actual y mantenerlo en 2 grados por encima de la media, el cambio climático costaría a Europa 60.000 millones de euros cada año en 2080. Habría 20.000 muertes relacionadas con el calor, 10 veces menos que en el peor escenario, y 4.000 kilómetros cuadrados de bosque quemados, es decir, la mitad. Hay efectos, dicen los científicos, los que han participado, que no hemos podido evaluar porque no existen métodos para hacerlo, y otros que podrían incluirse en próximos estudios, por ejemplo, claro, los efectos de un huracán, pues en daños no se pueden tener en cuenta, o no los han tenido en cuenta en este caso. Está todo bien detallado en agenciasync.es, este proyecto PESETA y las consecuencias económicas del cambio climático. Gracias, Martín. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Se abre el telón y que encontramos el espectáculo más grande del mundo, el séptimo arte, el cine, y aquí nos lo cuenta todo sobre el mundo de la cine. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y esta noche vamos a abrir con una persona que forma parte de ese espectáculo desde aquel ete, ¿verdad? Que es uno de los grandes iconos del cine, sí, del cine, claro. Como gran espectáculo que llega a las masas y que todo lo que aparece en esa película parece que queda incrustado, ¿no? En la psique colectiva, en como lo queramos llamar, ¿no? Efectivamente, esta señora que fue niña prodigio, después joven prodigio y ahora pues yo creo que es mujercita prodigio, una actriz de cualquier manera estupenda, sobre todo en lo suyo, Drew Barrymore. Drew Barrymore, protagonista de Juntos y Revueltos con Adam Sandler. Me llamo Jim. Yo, Loren. He pedido langostinos infierno con salsa picante. ¡Dios! Película que es uno de los estrenos más importantes de esta semana. Pues sí, hombre, sobre todo porque llega ya el veranito y llegan estos estrenos pues refrescantes. Una comedia con Adam Sandler y Drew Barrymore, tercera vez que coinciden. Recordemos que ya hicieron juntos El Chico Ideal en el 98, hace ya muchísimo tiempo, cuando eran jovencitos. Y luego 50 primeras citas en el 2004. Dirige esta película Juntos y Revueltos Franco Orachi, que es además amigo de Adam Sandler. Es decir, que todo queda un poquito en familia. Bueno, Jim y Lauren, como acabamos de escuchar, pues tuvieron una cita hace un tiempo, unos cuantos años. La cita no les pudo ir peor. Terminó como el Rosario de la Aurora y con Lorraine echándole la sopa por encima a Jim, seguramente porque se lo merecía. Y después, años después, ya casados y cargados de críos, bueno, tres y dos, yo creo que sí, que son cargados, ¿no?, se encuentran de vacaciones en África, como si eso fuera posible. En África de vacaciones con cinco niños, eso no puede ser. Bueno, y después de todo lo que ocurre con esos cinco niños de vacaciones, sí, uno a veces es mucho. Imagínate cinco, imagínate en África, ¿no? A la fresca. La escena épica de Adam Sandler huyendo montada en un avestruz, yo creo que no es para menos. Un avestruz o en lo primero que pilles. Vamos a contar más actualidad. Actualidad, sé que la primera es el último episodio de algo que no acaba de arreglarse, que es la relación entre el mundo del cine español y el gobierno, un nuevo desencuentro. Aquí se han acabado las bromas ya, aunque sea verano. La verdad es que mal. Tras meses de reuniones, de negociaciones, al final el gobierno parece que se decide en uno de los aspectos que se le exige más desde el mundo del cine, las exenciones fiscales para empresas y también particulares que acudan a la producción de películas, de largometrajes o de cortos incluso, ¿no? Bueno, el gobierno dice que la exención va a ser de un 20% para el primer millón invertido y después de ese primer millón un 18%, es decir, exactamente igual que estábamos hasta ahora mismo. Además, hasta un total de 3 millones, con lo cual la inversión pues prácticamente es imposible. Se esperaba, o por lo menos se pedía desde el cine, desde el mundo del cine, un 30%. Recordemos que en Francia, Alemania, Italia, se puede llegar a veces hasta el 40% de exención fiscal en la contribución en la producción cinematográfica. En Gran Bretaña es del 25%, pero con un reintegro inmediato del capital. En Estados Unidos varía, puede llegar, según algunos estados, al 30%. Bueno, la Spanish Film Commission, que es el organismo que controla, que coordina los rodajes en nuestro país, estima que se pierden 8 de cada 10 posibles rodajes, no españoles, sino extranjeros, de capital extranjero, que vendría a dejar en España muchísimo dinero. Las productoras americanas generalmente han invertido a lo largo de toda la historia, ¿no?, en nuestro país, porque todavía ha sido barato, porque España tiene unos técnicos y unas posibilidades tremendas, pero naturalmente con estas condiciones va a ser imposible. Ni Guerra Mundial Z2, la película de Juan Antonio Bayona, ni Misión Imposible 5 se podrán hacer aquí. Dos inversiones de capital que hemos perdido, y como estas dos, pues muchas más. Y eso que durante estas últimas semanas han aparecido noticias, por ejemplo, de cómo las exenciones fiscales están llevando a algunas productoras del exterior a trabajar, por ejemplo, en Fuerteventura, en las Islas Canarias, que tienen ayuda, sido, y es claro, un ejemplo que no se extiende al resto de gobiernos locales, autonómicos y también nacionales, como sí, en este caso, sobre, ¿no?, todo porque ahora el gobierno va a poner este tapón aquí vía ley, con lo cual pues va a ser prácticamente imposible. Y que no tiene nada que ver, que muchos piensan, es que en España no subvencionan. No. Hemos visto que en todo el mundo se ayuda mucho más, e incluso los líderes de eso que llaman el liberalismo, que son los Estados Unidos, no, que va, son los que más ayudan, porque entienden el negocio, precisamente, porque entienden que la industria cinematográfica necesita este tipo de aportaciones, que además no son únicas, en otros 50.000 sectores de la actividad económica de un país funcionan exactamente igual. Vamos a ver a continuación si es una aportación necesaria o no lo que va a ocurrir, es el retorno de Rambo. Sí, esto no es noticia. Sería noticia cuando Stallone dijera, no hago ni un Rambo más. Al contrario, va a hacer Rambo 5, La verdad es que dice que tiene un guión, que lo ha escrito él además, que es algo así como el No es país para viejos de Rambo, no sé de por dónde irá la cosa, y la verdad es que se va a poner nuevamente delante de la cámara. Está anunciando además el estreno inminente, dentro de 15 días, en el mes de agosto, de Los Mercenarios 3, la película esta que ya tiene dos versiones anteriores, con los mismos de siempre, menos Bruce Willis, que se ha bajado ya del tanque, pero se incorporan Antonio Banderas, Wesley Snipes, Kelsey Grammer y Mel Gibson. Todos van a participar en este estreno de los famosos estos mercenarios, Los Mercenarios 3. Bueno, en el Rambo 5, Stallone luchará ahora contra un cártel mexicano de la droga, una gente, como siempre, muy peligrosa. Produce Avi Lettner, el habitual productor de Stallone. Recordemos que el Rambo 4 produjo 110 millones de euros de ganancia y los dos primeros mercenarios, 575 millones. De manera que yo creo que si Stallone vuelve otra vez a este personaje, debe ser porque quiere ganar dinero. Y una noticia más, una información en esta ocasión triste, que es el adiós de Lee Wallach. Efectivamente, por desgracia, pues se nos ha ido este fantástico actor, 98 años, pero 98 años, casi todos desde los 15, trabajando en la interpretación. Como secundario, como gran secundario, bueno, es que de verdad no hay que distinguirlo, como gran actor. El bueno, el feo y el malo fue la película que lo consagró. El Wallach, como todo el mundo sabe, era el feo. Allí estaban también Clint Eastwood y Lee Van Cleef, el bueno y el malo. Sergio Leone fue el director en el año 66, pero como digo, desde los 15 años el Wallach estaba trabajando primero en el teatro, después de la guerra, donde estuvo combatiendo también teatro y televisión y, por supuesto, cine. Fue la revelación de Baby Doll, la película de Elia Kazan. Recordemos que Eli Wallach era uno de los campeones del Actors Studio, el método de trabajo en el que Elia Kazan fue maestro durante muchos años. Las películas de Eli Wallach tenían las mejores firmas: Don Siegel, Henry Hathaway, John Sturges, con el que hizo Los Siete Magníficos, y luego también títulos como Vidas Rebeldes, La Conquista del Oeste, aquella famosa historia del Cinerama, la pantalla partida en tres, con tres proyectores, aquella cosa tan curiosa, ¿no? Lord Jim, Genghis Khan, por supuesto, El Bueno, el Feo y el Malo, como he citado, hasta las últimas películas, El Escritor, de Roman Polanski, ahí estaba Eli Wallach, y también Wall Street 2, de Oliver Stone, las dos en el 2010, son sus últimas apariciones en la pantalla. Una carrera de más de 150 títulos, 98 años, y un adiós realmente sentido para un nombre importante del cine, Eli Wallach, que ha fallecido, como nos decía José Manuel Escribano, a los 98 años, 150 películas detrás, a sus espaldas, y una trayectoria verdaderamente inmensa. Antes hemos hablado, en cierto modo, un poquito, ¿no?, de lo que representa ese sueño norteamericano, con esas cosas diferentes que tiene esa nación. Bueno, la película de la que vamos a hablar a continuación, en la crítica, tiene mucho que ver con ese sueño americano. En Perfecto. Este caso, es otro sueño. Bueno, un sueño concreto dentro de ese sueño norteamericano. Es el sueño de Ellis. He dejado a mi hermana allí. Yo quiero ayudarte. Puedo sacarla de la isla. Será difícil y caro, pero es factible. Ella es Eva. Pero necesitarás mucho dinero para sacarla de ahí. O muchos polvos. ¿Qué buscabas aquí, en América? Quiero ser feliz. Y mucha gente, indiscutiblemente, claro que sí, lo consiguió, esa felicidad, una felicidad que sentimos siempre que escuchamos una crítica de José Manuel Escribano. Bueno, muchas gracias. Esta película es El sueño de Ellis, la ha dirigido James Gray, también la ha producido él con Christopher Woodrow y Greg Shapiro. El guión es de James Gray también, junto con Rick Menello. Los protagonistas, ella es Marion Cotillard y ellos son Joaquin Phoenix y Jeremy Renner. Yo de verdad que recomiendo ver la película en versión original. Las voces de estos actores y de la actriz son realmente impagables. Es la quinta película que ha hecho James Gray en 20 años. La verdad que es un director y guionista que se toma su carrera con calma. También con acierto, porque ha conseguido un casi unánime reconocimiento, al menos de la crítica. Sus películas, Little Odessa, que le valió un premio para él y para Vanessa Redgrave en Venecia, La otra cara del crimen, La noche es nuestra y la magnífica y sorprendente Two Lovers, dos amantes, con Joaquín Phoenix a partir de la segunda como actor fetiche. Esta película yo creo que son obras muy sugerentes, siempre con personajes intensos y realistas, protagonizando argumentos llenos de interés y muchas veces también de emoción. Y con evidentes referencias familiares en todas ellas, sobre todo en lo que toca al vínculo fraternal. También ahora, Ewa y Magda Cybulska son dos hermanas polacas que huyen de la guerra europea. Sus padres han sido asesinados y huérfanas y sin recursos llegan a Estados Unidos. El barco las deja en la isla de Ellis, la dramática aduana en la que los inmigrantes son detenidos, vigilados e inspeccionados uno a uno mediante exhaustivos controles legales, médicos y hasta morales. Muy cerca de la isla, la Estatua de la Libertad parece saludar la llegada de los viajeros, pero para Eva y Magda no hay una mirada acogedora. Magda está enferma de tuberculosis y es descubierta inmediatamente y puesta en cuarentena, encerrada en realidad, en el hospital. Y Eva, acusada de conducta inapropiada, va a ser deportada y devuelta a su país. Entonces aparece en escena Bruno Weiss, un hombre misterioso y oscuramente protector que ofrece a la joven facilitarle la salida de la isla y buscarle alojamiento en Nueva York. Y también trabajo. Bruno es, Eva lo va descubriendo poco a poco, empresario de teatro y manager de actrices y bailarinas. Empresario y manager quiere decir además alguna otra cosa. La joven, cuyo interés principal estriba en sacar a su hermana de su encierro, no consigue salir de su desesperanza. Su desgracia solamente ha cambiado de cara. Hasta que aparece en escena Emil, un primo de Bruno y también artista, más o menos de la misma categoría. Su espectáculo de magia no es deslumbrante precisamente, pero sí supone un rayo de luz para Eva en medio de las tinieblas en las que vive. Emil se siente inmediatamente atraído por ella, su belleza y su soledad lo conmueven y trata de ayudarla. En realidad, lo que hace es colocarla en medio de la vía con dos trenes que vienen en direcciones opuestas de distinta potencia pero con la misma intensidad. Las películas de Grey, como decía, están todas muy bien escritas y la calidad de sus imágenes es notable. En El sueño de Ellis, a las estupendas interpretaciones del trío protagonista, se une una fotografía que alcanza las más cotas altas de su carrera. El maestro Darius Conji, el responsable de Seven, Midnight en París y Amor, por ejemplo, utiliza una paleta expresionista llena de matices, claroscuros y tonos ocres, como la vida misma de las gentes que pueblan el relato. La bruma, no solo física, de la isla, las luces amargas de la noche neoyorquina, la penumbra tras el escenario, el peso de las sombras rasgadas por algún brillo insuficiente. Contemplada así desde el punto de vista estético, la película resulta irreprochable. Los problemas vienen más bien del ritmo del relato y de la intensidad de la narración, que puede llegar a ser sofocante en algunos momentos. El recorrido de la joven Eva por las calles de Nueva York y su desamparo entre el omnipresente Bruno, astuto y manipulador, y el ilusionista y bien intencionado Emil, está descrito con extraordinaria minuciosidad, tanta que la historia se ralentiza y quizá pierde emoción. Los personajes viven y sufren una pasión que el espectador, lamentablemente, no llega a compartir en su totalidad. Pero sin duda sí queda clara la intención de James Gray, avalada por la historia y tan cercana aún a la realidad: plasmar las complicaciones, las angustias y las esperanzas contenidas en una aventura humana tan dolorosa y difícil como es la inmigración. El sueño americano, el sueño de Ellis, la crítica de la semana de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10, la lista de éxitos, éxitos de taquilla y éxitos también de crítica. Todos los factores unidos sitúan esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues aquí está Perdona si te llamo amor, dice Joaquín Llamas en la versión esta del éxito, vamos a llamarle éxito italiano. Primera semana en el Super 10. Y en esa lista, en ese Super 10, esta semana en el puesto número 9. Una película estupenda, Big Bad Wolves, dice Tarantino, que es la mejor película que él ha visto en el último año. Es una película israelí dirigida por Nabot Papuchado y Aaron Quesales también. Primera semana estaba en el 12 y ya ha llegado al Super 10. 8. Transcendence, película de la semana, este cuentecito de ciencia ficción dirigido por Wally Pfister con Johnny Depp y Rebecca Hall de protagonistas. 7. Ida, de Paweł Pawlikowski, la película que poquito a poquito, cada semana, va ascendiendo un puesto. Ya son 4 semanas de permanencia. 6. Her, de Spike Jonze, bajando también poquito a poco, ya le queda poca gasolina, son 18 semanas en la lista. 5. X-Men, Días del Futuro Pasado, dirigida por Bryan Singer, ha subido 2 puestecitos en su tercera semana. 4. Pues también ha subido Maléfica, la verdad es que Angelina Jolie está impresionante. Robert Stromberg es el director de la película, pero ella es la absoluta protagonista, 4ª semana en el Super 10. 3. Madre e Hijo, de Calme Peter Netzer, una película rumana, ha subido también un puesto y lleva 5 semanas en la lista. En el 2. Aquí ya sí que resiste, En el Viento Se Levanta, una de las mejores películas de la temporada, dirigida por Hayao Miyazaki, 9 semanas en la lista. Y no es un déjà vu, sino que todas las semanas, las últimas semanas, está y sigue en el puesto número 1. Pues después de 14 semanas, El Gran Hotel Budapest, la película de Wes Anderson, mientras no se decidan a quitarla de la cartelera, y espero que no lo hagan, aquí está instalada en el número 1. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, pues mira, hay cine español esta semana. Igual hablamos la semana que viene de ello, pero están las películas de Isabel Coixet, de Gabriel Velázquez y de Paco Cabezas, a elegir. Bueno, pues es difícil la elección, así que si se puede ir a todas, que se vaya a todas. Y si no, que elijan alguna de cine español, que también hace falta, no solamente tiene que llevarse la taquilla una sola, sino todas, absolutamente todas. Así es. Gracias, José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. A ti, chao. Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Con Laura Falcó Lara, directora editorial de Grupo Planeta, directora de libros Cúpula y de un montón de cosas más, de Conference Office y de otros departamentos en el Grupo Planeta. Laura Falcó Lara, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, hoy en la biblioteca vamos a revisar la repisa en donde ponemos las últimas novedades en el mundo de no ficción, en el mundo de los ensayos, porque tenemos cosas muy interesantes y de cara al verano está muy bien que las recomendemos, porque hay un poquito más de tiempo para leer, tanto en la playa, como en la piscina, como en las en los días libres, en las vacaciones, y leer siempre es una aventura que siempre va a ser una de las mejores que la gente puede... Pues sí, hay libros muy interesantes y muy variados. Uh-huh. Tenemos, pues por ejemplo, bueno, ¿quién no conoce a Elsa Ponset? Claro. El Mundo en tus manos es la novedad de Elsa Ponset en destino. Y bueno, y tras el gran éxito del libro que quizás es más conocido de ella, que fue una mochila para el universo, llega este nuevo libro, y en este caso nos habla pues de la inteligencia social, nos habla de la soledad, de cómo evitamos la soledad, de cómo nos enfrentamos a los demás en las situaciones de conflicto, las situaciones donde realmente no nos entendemos. Y nos enseñan, por ejemplo, pues las habilidades sociales, cómo aprender, cómo comunicarnos con nuestros semejantes, cómo crear lazos y sobre la salud afectiva, algo muy importante. Desde luego que sí. Pues el libro de Elsa Ponset, El Mundo en tus manos, que lo tengan en sus manos durante este verano. Exacto. Los lectores y los oyentes. Bueno, ¿cuántos libros de cocina? La cocina se está poniendo de actualidad, no solo en la televisión, en la literatura también, en todo. Se ha descubierto que la cocina es una forma también de pasárselo bien, de disfrutar y luego encima de comerte aquello con lo que has disfrutado. Tiene un gran componente social la cocina, uh-huh, al fin y al cabo. O sea, mientras se cocina muchas veces surgen grandes conversaciones, incluso con la comida, es una situación muy social. Y en este caso, pues bueno, tenemos al gran Joan Roca, quien no lo conoce evidentemente, y el libro se llama Cocina con Joan Roca, es de Planeta, y en este caso, pues bueno, es un libro fundamental, es un libro básico de cocina, con todos los conocimientos que este gran hombre ha adquirido a lo largo de los años y de toda su experiencia, y nos enseña pues desde cocina muy básica hasta platos más sofisticados, pero en cualquier caso, los platos del mejor restaurante del mundo. Cocina con Joan Roca, en la editorial Planeta. En un país como China, el idioma español es el segundo más estudiado. Eso quiere decir mucho sobre la vinculación que hay con China. China es casi la mitad del mundo y muchos chinos vienen aquí. Hay mucho contacto cultural, mucho viaje, mucho turismo chino también. Pero no nos tenemos que olvidar que quizá el aprendizaje no debe ser solamente el español por parte de los chinos, sino los españoles que aprendan chino, que va a ser muy importante, que ya lo piden en muchos trabajos. Así que Hay que tomar nota de esta recomendación. Complicado. Uh-huh. Y en este caso, el libro del que somos a hablar, que es Chinese, es un método fácil que lo que hace es que prácticamente jugando aprendes chino. ¿Y en qué se basa este método? Pues bueno, el método juega con los ideogramas. Sabemos, como sabemos, la escritura china tiene ideogramas que son como conceptos plasmados en esos dibujos, que nosotros entendemos que son dibujos, pero que no son dibujos realmente. Y lo que hace el libro es que de sus grafismos los convierte en dibujos para ayudarte a memorizar. Es decir, pues probablemente la palabra que puede significar, por decir algo, árbol, ellos sobre esa letra china te hacen un esquema para que te recuerde a un árbol. Uh-huh. Y entonces es una manera muy gráfica de aprender el chino de forma muy fácil, al menos de aprender lo básico para poder defenderse. Y por lo menos de una forma fácil, divertida, y una forma de demostrar que efectivamente no es tan inaccesible como creemos. Evidentemente hay otro grafismo, hay otro alfabeto, pero todo se puede aprender. Es una manera al menos de coger los conceptos básicos. Y te digo, con el libro este, con Chinese de Lundberg, veréis cómo lo vais a conseguir. La editorial Crítica está especializada, muy especializada en temas relacionados con el mundo de la historia, con el mundo del pasado, con trabajos muy profundos. No deja de seguir haciéndolo, pero este libro es diferente al que recomendamos ahora. Es un libro divertido. Se llama Una historia de España a través de los Pérez, de Antonio Mingote. Y como todos mundo sabéis, pues Mingote son tiras cómicas y tiene ese punto de humor. Y en este caso, pues ¿quién son los Pérez? Pues los Pérez somos todos. Es el español medio, y un poco lo que hace es recorrer pues la historia de nuestro país a través de una familia tipo, con todo el humor de Mingote, con todos los tópicos que podemos imaginarnos de nuestro país. Y es una forma divertida y amena de acercarnos a nuestra historia con una visión muy diferente. Una de las frases más tópicas que se dicen mucho es eso de es que la vida te cambia cuando tienes hijos. Yo me niego a creer eso, seguramente porque no tengo hijos y debería leer este libro, ¿no? Efectivamente. Cosas que nadie te contó antes de tener hijos, de Cecilia Jan en Planeta. Es un libro ameno, divertido, que te pone las verdades sobre la mesa. O sea, nadie dijo que tener hijos fuera fácil, nadie dijo que fuera una aventura que fueras a empezar sin ningún riesgo. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas no tan buenas. Y cuando llegan los hijos, todo cambia. Cambia el sexo, cambia tu relación con la pareja, cambia el tiempo que te puedes dedicar a ti mismo. Tienen cosas muy buenas, pero también es cierto que es un gran cambio en la vida de las personas. Y este libro, con mucho humor y con un gran espíritu de ayudarte a entender lo que significa ese cambio en la vida, nos mete en el mundo de lo que es la paternidad y de todo lo que ello implica. Sobre este mismo asunto, sobre esta misma línea editorial, el siguiente de los títulos también nos cuenta algo, pero muy distinto. El título es Yo soy tu padre. Sí, ¿cómo llevar a tus hijos al lado oscuro?, de Jorge Besterra, en Timon Mas. Es un libro con mucho humor también. En este caso, pues jugando con el símil de Darth Vader, te plantea qué ocurre cuando un nerd, un friki, se convierte en padre. O sea, ¿debemos dejar de ser nerds? ¿Hemos de dejar de ser frikis? ¿Nos tiene que dejar de gustar Darth Vader y el lado oscuro? No tiene por qué. Lo que este libro nos enseña es cómo podemos jugar con ese frikismo y seguir siendo buenos padres y no perder esa parte de niño que todos tenemos dentro, en cierto modo. El siguiente de los títulos de los que vamos a hablar a mí me interesa mucho, porque yo, pues no es que me sienta, es que también a los hombres nos apetece de vez en cuando ser hombres objeto. Pues es un libro también muy ameno. En este caso está a caballo entre la narrativa y la no ficción, y se llama Adopta un tío. Historias. Pero un tío, pero no el hermano de un padre, sino un macho. Historias de hombre objeto para mimar, de Martínez Roca. Es un libro muy divertido, que lo que pretende es, pues eso, tratar al hombre como un objeto y decir, ponga un hombre en su vida, ¿no? Entonces, bueno, el personaje principal es Eva, y es una persona que ha tenido una relación muy larga, que mantuvo en barbecho un montón de tiempo, y de repente pues empieza a analizar su vida, sus rupturas, todo lo que ha ido pasando, y dice, bueno, voy a adoptar un hombre. Uh-huh. Y se plantea pues no tener un novio, sino adoptar un novio, con todo lo que ello implica. Y es un libro con mucho humor, que también te plantea, entre la ficción y la no ficción, este estaría a caballo, pues lo que suponen las relaciones y todo lo que ello implica. Y con todas las posibilidades que eso implica, ¿no? Hay diferentes tipos de hombre. Se te habla de los hombres barbudos, de los tatuados, que de por los cierto, lo de los hombres barbudos, los hipsters, los barbudos, a veces está muy, muy asociado. Y y yo a veces me pregunto, ¿por qué les gusta tanto a algunas chicas? Y luego hay ya estudios científicos que hablan de la componente darwinista en ese gusto. Pues no. Seguramente eso lo explicaría lo incomprensible, ¿no? Pues yo ahí, a mí lo de la barba ya no sé qué decirte, sí. No me entusiasma. O sea, supongo que irá por barrios. Sí, sí. Yo sí. Los prefiero afeitaditos. Sí. Bueno, pues este libro lo recomendamos, Adopta un tío, de Martínez Roca. El siguiente, pues también puede estar relacionado un poquito con la paternidad, bueno. Porque hay muchos padres que dicen, ¿por qué le gusta tanto a mis hijos Aurin? Bueno, pues que les regale el siguiente libro, ¿no? Pues el siguiente libro, efectivamente, es el nuevo libro del grupo Aurin, un grupo que está triunfando en España. Se llama Aurin siempre hacia arriba, lo escribe Maggie Torras, y efectivamente es el libro Escúpula. Y para aquellas seguidoras, para todas las chicas que nos siguen, que siguen al grupo Aurin, pues es un poco una segunda entrega de lo que ha sido la carrera de Aurin, de lo que son esos cinco magníficos y divertidísimos chavales que, bueno, que tú también has tenido el placer, sí, de conocer. Sí, en la feria del libro del año anterior. Y que tener que custodiarlos, sí, sí, porque sí. Se nos los comían por el camino. Fue una experiencia preciosa y divertida, porque acompañamos a los Aurin, te acordarás, estábamos también, sí, sí. Lorenzo estuvo, acompañamos, y dices, porque hay que acompañarlos desde la puerta hasta la caseta, si hay 500 metros, madre mía, que 500 metros, empezaron solos, y después de esos 500 metros, ¿cuántas personas había a su alrededor que querían matarnos a los que custodiábamos? Totalmente. A los niños, muy, sí, jovencitos. Son niños. Y pues que había 500 personas, 1000 personas 500, subiéndose encima, sí, sí, de las cabezas a todos. 500, ¿no? Niñas cosa... enloquecidas. Sí, sí, sí. Tremendo. Pero ellos lo llevan de una forma fantástica, ¿eh? Porque sí, ellos son muy cercanos. A mí me caen muy bien ellos. Afortunadamente, y espero que sigan así mucho tiempo, no se les ha subido a la cabeza. No. Y eso es básico en todo el mundo del artisteo y en todo lo que hagas en la vida, que no se te sube a la cabeza, porque la fama dura poco. Claro. La fama es efímera. En casos como este. Y van a ser mayores y van a hacer otras inquietudes musicales que ya no van a encajar con estas, ¿no? Y además la fama tiene que saberse combinar con el seguir siendo quien eres. Mm-hmm. No perderlo nunca de vista. Bueno, pues para acabar esta conversación que tenemos respecto a las novedades de estos días de cara al verano, vamos a poner el postre. Pues sí, El Rincón de los Postres, de Verónica Losada, en Cúpula. Verónica Losada es una chica que empezó con un blog de forma muy prudente y muy humilde. El blog se llama El Rincón de los Postres y ahora es que es un auténtico boom y un auténtico éxito y tiene un mogollón de seguidores. Y es que además hace que todo parezca muy fácil. O sea, yo el otro día estábamos en la editorial mirando el libro y decía, jo, es que me veo capaz de hacer cualquier cosa de estas. Me parece como muy asequible. Y yo creo que es el éxito precisamente de su blog y el éxito que tendrá el libro, que es que hace que los postres, que la pastelería de toda la vida, parezca realmente muy sencilla, muy fácil de hacer. Laura Falcolara, nos escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. Son casi las 4 de la madrugada. Tenemos unos últimos apuntes para hacer. El primero de ellos relacionado con el concurso de esta noche, los personajes ocultos. Y el ganador, la persona que ha acertado. ¿Quiénes serán esos personajes? Y entre los que han acertado, ¿quién ha resultado como victorioso, como ganador del concurso? Pues mira, ha ganado en Twitter Agustín Salgado, que tiene @aguasalga. Él dijo que era la princesa de Éboli y la infanta María, que luego pues se convirtió en reina de Portugal. Y además me gustaría hacer mención a nuestro querido Ángel Gabay, que con el tema de los OSNIs dice, después de haber visto a un cangrejo con acento cubano cantando debajo del mar, ya me creo que hay ahí cualquier cosa, siempre con su sentido del humor. Y tiene un sentido del humor extraordinario. Fíjate, el día ese, bueno, pues estamos recordando y hemos recordado en el programa de hoy la acción de la mano negra, el asesinato del archiduque, justo hoy, hace 100 años, comenzó un auténtico incomprensible juego de billars, una pelota golpeó a otra y aquello se formó algo que, por desgracia, provocó 20 millones de víctimas. Y fue el primer episodio, porque la Segunda Guerra Mundial es casi una segunda parte de la primera. Con toda la historia de la mano negra, que os hemos contado esta noche en Historias de la Historia, el mismo Ángel Gabay decía, el punto primero de los estatutos de la mano negra era: odiarás el jabón con todo tu alma. Tiene su cinismo, pero es buenísimo también. Y que lo de la mano negra yo recuerdo también en plan leyenda urbana. Claro. En los colegios. Y bueno, la mano negra. La mano negra, porque eso está vinculado a una organización también un poquito secreta que había en España, anarquista, a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, que tampoco tiene que ver nada con la mano negra que provocó aquel suceso que tan terribles hay consecuencias tuvo. Y un último apunte es recordar nuestra dirección rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, para que todos aquellos oyentes que quieran asistir el próximo fin de semana a La Rosa de los Vientos, estar aquí junto a nosotros en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, que nos escriban y qué día de los dos le viene bien, que ya quedan muy poquitas plazas. Prácticamente para el día 5, sábado, queda muy poco, así que los que estéis interesados, súper rápido. Para el día 6 queda algo más, pero no os demoréis, porque si no al final no vais a tener oportunidad. Así que chicos, aprovechad que casi terminamos temporada oficial 5-6, así que nos veis en directo y nos disfrutáis. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Y con Carmen también.